Pues bienvenidos, chicos, niños y niñas de todo el planeta, al último podcast del mejor podcast de la historia de la humanidad, del último de la historia también, de Stay Away. ¡Bienvenidos! Guapo, tío. ¿Quién es esta gilipollas con esta voz de homosexual que está hablando aquí? Sigue con nosotros, KNS, no se ha ido, no nos ha abandonado, está hoy aquí, pero de vacaciones un poquito, tenía que descansar la voz, su voz sexy y... Estoy comiendo patatas. Y me ha forzado... una pistola a grabar hoy yo, a presentar hoy yo, si no, el podcast iba al traje. Me he metido mucho en el papel de Narcos, tío, y te he apuntado con la pistola. ¿Pero qué estás haciendo, mamá huevo? El padrón. La kika. Pendejo. Pendejo. Marío. Hue puta. Berraco. Y hoy tenemos un podcast un poco de relleno, porque no hemos jugado absolutamente nada. Se supone que es un poco de videojuegos, pero no se juegan a videojuegos aquí. Yo sí, yo estoy jugando en NBA 2K17. Ah, bueno, pues mira, se juegan a videojuegos también. Y al modo de Rusia, ¿qué pasa? Ya ves, sí. Que calle ya, que te he jugado. Y tenemos con nosotros desde Paracuellos del Jarama, KNS Cana. ¿Qué tal, amigos? Hoy estoy aquí. ¡Oh, Dios mío! En la cancha de los Looney Tunes, Dios mío. Estoy aquí, pues mira, de papel, hoy de rol secundario, aquí metiendo información. Rol secundario, y le haré aquí la presentación acá a David Pintado. Ay, Dios santo. Que creo que con ese potencial de voz que tiene, que debería de hacerlo más de vez en cuando. Tiene voz, de Instagram, de narrador de. ¡Ah, sí! La voz de RGBT, ¿cómo la suelta el Chuchi? ¡Qué gilipollas! ¡Chuchi, bienvenido al podcast! ¡Hola, la! ¿Qué pasa? Pues nada, a ver qué tal, qué nos ha deparado el Tokyo Game Show. Mucha japonesada de mierda. Y mucha japonesada, el Dima le van a salir salpullidos. Los flequillos. Las lápidas rojas se le van a caer a trozos. Los micropenes. No me conoce. Le sale el flequillo de los brazos ahí. Del y hola, la desde París, los croissants, Di Matthew. Los croissants. ¿Qué tal, chavales? Aquí estamos liados ya con Destiny, que voy a tener un pequeño adelanto de la nueva actualización, ¿no?, que salió ayer, con un poco de hostias por la mañana, porque se cayeron los servidores. Destiny en 2016. Por los niños. Los niños que no saben lo que es un MMO y que no saben que cuando sale una actualización, pues pasan estas cosas, ¿no? Pues bueno. Y los santos. Ya se puede jugar y está todo el mundo jugando. Ha vuelto la fiebre. Va como un tiro ahora, ¿no? Va como un tiro. Muy bien, muy ayas, muy ayas. Vamos a empezar con las noticias. Como no, siempre. No, preséntate, amigo. ¡Soy un amigo! Hola, soy Dave, Dave para los amigos, desde Alcalá de Henares, Madrid, y un beso a todos. Vamos con las noticias otra vez. Que tenemos unas pocas interesantes. Casi todo el tema central va a estar centrado en el Tokyo Game Show y en unos poquitos análisis que tenemos, pero sobre todo, vayamos con las noticias. ¿Qué tenemos, Chus, de los Nintendo? Siempre trayéndonos las novedades. Los Nintendos, pues a ver, varias cosillas, sobre todo son rumores, filtraciones, porque la gente ya está como loca porque Nintendo presenta la NX, y se ha rumoreado que Nintendo Alemania ha hecho una reunión con un par de retailers y les ha hecho firmar un acuerdo de confidencialidad por algo que les tiene que contar durante esta semana, y no sabemos qué es, queda ahí todo en secreto y... O sea, que a lo mejor ese es el típico amiibo, yo que sé, de todas, del aniversario de todas o algo así. O sea, que Nintendo Europa les pague, porque esto seguramente les haya pagado el viaje y todo a los grandes retailers de Europa, o sea, a los Game, a los Micromanía, que esto quiere decir tiene que ser algo gordo porque Nintendo Europa tiene su central en Alemania. Entonces tiene que ser algo gordo. Y pero me parece un poco raro que sea tan pronto cuando hable con los retailers, cuando todavía quedan, no sé, más de 6 meses para que supuestamente salga. O sea, ni ya, está anunciada. Vale, para que salga quedan 6 meses, pero que lo tenían que anunciar ya. Sí, ya ese sería que abrir, el tema. En vez de tendrían que abrir incluso reservas ya casi. Claro, a eso me refiero. O sea, claro, en vez de quedar con retailers que para estas mierdas, deberían presentarla a todo el mundo de una puta vez ya. O sea, toca ya. No, sí. yo creo que esto lo hacen antes siempre de presentarla. Por ejemplo, yo creo que con PS4, Slim y Pro, esto claro, ¿para seguramente hubiese sido de la misma manera, o para que no se filtró esto. Hmm. Pero yo creo que sí lo hacen en plan, pues, para formar a los CEOs de los retailers, para que luego ellos formen a cada dependiente de cada tienda cómo tiene que vender la consola y claro, para que tengan el tweet preparado el día que la anuncien la consola de haz tu reserva, tal y cual, claro, y claro. El precio. Bueno, eso sí puede todo, ser. O sea, que lo tienen que saber un poco antes, eso está claro. Lo más importante, esto quiere decir que Nintendo de verdad quiere que la comunicación y el marketing que tenga esta consola quede bien claro desde el principio. Para mí es eso. Sí. Tiene sentido porque, además lo que decís, porque creo que es probablemente la consola que menos distancia hay desde que la presentan al lanzamiento. O sea, van a ser 6 meses, supuestamente, si todo se cumple, lo que se ha filtrado, lo que han dicho en las reuniones de empresa que han tenido, se va a salir en marzo del año que viene. Sí, además es que también otro rumor, bueno, rumor, esto se cree que ha sido que se le ha escapado a Nintendo, es que los amigos del nuevo Zelda, del Breath of the Wild, les han puesto fecha y están fechados para el 4 de marzo. Y son específicos de un juego. Y los amiibos nunca salen antes que el juego. Entonces está casi cantado que el 4 de marzo por lo menos sale el de Legend of Zelda nuevo. Y si decían que iba a salir de lanzamiento con la NX, pues casi que tenemos la fecha, ¿no? De la consola. Pero te ha faltado tembleque en la voz, chur. Yo no entiendo nada. Llorar un poquito. Puto SM. Es que está muy lejos todavía, no me hago la idea. Los amiibos ya se sabían. O sea, no es que se hayan anunciado ni se hayan filtrado. Sí, sí, sí. El Zelda va a salir en marzo, pero no se sabía un día exacto, ¿no? Los amiibos ya se habían visto, de hecho, los amiibos. Cuando presentaron en el E3 el juego, se presentaron los amiibos también. Porque se ha filtrado en la fecha. Y eso. Pero. Claro, casi que nos puede dar la fecha de la NX, se podría decir, ¿no? Seguramente, vamos. Marzo. 4 de marzo. De 2017. Pinta bastante bien, ¿no? Sí, yo creo que. Yo creo que es bastante claro. Pero vamos, que está cantado que la tienen que anunciar ya. O sea, mucho tarde. Es que octubre, se octubre ya me sería incluso. Sería tarde. Muy tarde. Sí, tiene que hacer una campaña de marketing. Pero bueno, tendrán un calendario con fechas y demás. Y lo querrán cumplir, digo yo. Había una insider de la industria. No me acuerdo cómo se llamaba. Que había filtrado, sí, justo. Había filtrado muchas cosas en Xbox Insider. Sí. Y había dicho eso, que se presentaría las primeras semanas de octubre, seguro. Y que, sí. Pues mira. Joder, estamos a punto, ¿eh? Además, joder, qué hype. Además, esta tía fue la que filtró que una semana antes de que saliesen las filtraciones de lo que iba a ser la consola, pues eso que iba a ser. Sí, el artículo de Eurogamer, pues, ¿no? Tan famoso. Exacto. Una semana antes ya dijo: atención, porque dentro de una semana va a salir revelaciones muy importantes sobre NX. Y normalmente todos los rumores que ha dado, sí. Que ha sacado, ha acertado en todo. O sea, yo tengo otro no es un rumor, es algo verídico, es que la web de desarrolladores de Nintendo, o sea, donde los desarrolladores pueden subir sus juegos, algo así como la de Apple para su tienda, ¿no? Ha actualizado el SDK de la consola. Al 1.0. O sea, pues ¿eso qué quiere decir? Pues que la consola ya está fuera de su fase beta, lo que es el sistema operativo y lo que es el SDK para crear juegos para esa consola. Está fuera de su fase beta. 1.0 ya es una versión oficial. Más o menos que ya del SDK. Para que ya se puedan empezar a desarrollar los juegos en NX, dices. Sí, los kits de desarrollo finales, ¿no? Por así decirlo. Exacto, el kit de desarrollo oficial. Joder, pero eso yo creo que ya tendrían que tener varios estudios el kit de desarrollo. O sea, de hecho, no sé, hay varios en desarrollo. En Ubisoft se confirmó que había juegos en desarrollo en NX. Sí, pero son multiplataforma, ¿no? Realmente. Sí, claro. Son multiplataforma. Ah, esto se hace para el hardware. para indies, el, etcétera. Claro. El o exclusivos de NX. Que ha subido a la versión 1.0, el SDK. Mm. Claro, bueno, pues nada. El Transformers de Nintendo va a ser la hostia. Es, yo creo que Nintendo tendría que anunciarlo ya, porque para callar todos estos rumores y todo el nerviosismo que hay y demás. Pues que no se quede todo como muy disperso, debería ser. Se está alargando mucho. Y... Claro. Se está alargando y se ha filtrado ya media consola. O sea, sabemos que va a ser un Transformers y eso está lo casi. El artículo de Eurogamer ya, pues casi que te lo ha filtrado. O sea, lo que no tiene que hacer es lo que ha hecho PlayStation con la Slim, que es dejar que hagan unboxing casi. Joder, que consola, eso es lo más extremo. Que la pillen y hagan un unboxing antes de que. No veo que a Nintendo lo pase. Sí, pero más o menos le ha pasado ya muchas cosas, o sea, se ha filtrado. Me parece raro que se hayan filtrado las especificaciones y más o menos el concepto. Eso ya me parece raro, imagínate la consola. Las especificaciones y el concepto y esto es imposible de que no lo de que eviten una filtración en los días que vivimos. Que se le evita hasta a Apple, que Apple y todas las redes sociales siempre ha sido muy restrictiva con su. Siempre era un secreto cada vez que sacaban un producto y hermético. Ahora se sabe todo antes. O sea, ahora es imposible. Es una putada eso, ¿eh? Ya no vivimos la emoción de aquellos años cuando éramos pequeños que pillamos una consola por sorpresa, ¿eh? Total, sí, que veíamos las consolas por las revistas. La primera vez que. Joder, yo me acuerdo, por ejemplo, no sé si fue Game Boy Advance, la primera vez que la vi fue en una revista. Y dije, ¿qué coño es esto? Claro, en la Nintendo Acción de turno. Ah, consola nueva, ok. Sí, es normal. Tenemos redes sociales, pues es un trabajador de Foxconn, de esta gente que desarrolla. Le hace una foto de Strangis o le dice al periodista de turno: oye, mira, estoy trabajando en esto y tiene tantos componentes. Pues, está claro. No se puede. De todos modos, lo que dice Chu, yo creo que deberían empezar a hablar ya del producto final que va a ser Nintendo y empezar a hacer su campaña porque, como dice Chu, se está haciendo tarde. Es que se está haciendo tarde porque no queda tanto. Para empezar, tienen que mostrar ya el nombre de la consola, porque NX no va a ser el definitivo, yo creo. Es el prototipo. Ni de coña, es el prototipo, como Project Café y mierda. Y es que, yo no estoy hablando de un anuncio ahí completo con gameplays, etcétera, sino un tráiler de 30 segundos donde aparezca ya el nombre, donde aparezca a lo mejor si quieres la consola, ¿sabes? El típico tráiler de lanzamiento de un juego, que para te lo mí, presenta más o menos, pues eso, para ponerle ya nombre y logo, si tiene logo. Oye, ¿qué creéis que van a hacer? ¿Un Nintendo Direct o una conferencia como Dios manda? Porque eso yo creo un Nintendo Direct. No, joder, yo no creo que hagan un Nintendo Direct. O sea, ojalá deberían hacer una conferencia, claro. Con Kimishima, para una consola, un Nintendo Direct no. Yo creo que va a ser. Con Kimishima, con el señor ahí trajado. No, porque sería muy Nintendo, duro. En un Nintendo, una consola cuando la presentas, tienes que dar una. No, hombre, pero tenemos a Reggie todavía, ¿eh? Tienes que dar una. My body como, Reggie, tío. Cuando presentas una consola o en una conferencia de estas, luego hay un turno de preguntas. Los periodistas te preguntan. O sea, si tú haces un Nintendo Direct, estás haciendo un Rajoy, ¿no? O sea, bueno, te la muestro por la tele y luego no me preguntes nada, ¿sabes? No, esto no es así. Ah, pero luego hay entrevistas. Y no sería bueno para. Claro, pero esas entrevistas serían cerradas. Pero que Kimishima es el señor que se va a quedar en su oficina grande de Tokio y no va a salir de ahí. No va a salir de ahí, tío. No, haciendo puñetas así con los dedos, me lo imagino. Claro. digo por cómo lleva la compañía ahora. ¿Sabes? Yo creo que Nintendo ha tomado un cambio que no sé si estaba ya previsto esto con Iwata o no. No, pero no. Tiene un cambio. Pues eso, o sea. Hombre, yo creo que si se hace una conferencia de Nintendo y se enseña la nueva consola, no creo que sea Kimishima. Yo creo que antes sale Reggie. Incluso Miyamoto, vete a saber si sale. Pero Miyamoto también, hombre, si ha salido Miyamoto en Apple. Claro, Miyamoto y Reggie presentando la nueva consola de Nintendo, tío. Miyamoto, Shibata, puede ser que salga por ahí también. Y bueno, a mí me gustaría ver una conferencia otra vez de Nintendo, joder. El tema, yo creo. A mí también, tío. Lo que debería hacer Nintendo ya, no ni presentar, simplemente decir: os invitamos tal día a tal hora al anuncio de nuestra nueva consola. Eso, es que eso ya acallaría los rumores de: no, es que la van a presentar tal día, tal mes. No, ya está, como hizo PS4 con su PS Meeting. Tal día, tal hora, en tal ciudad, os vamos a presentar lo que sea. Claro, para callar todas las dudas. Claro, claro. Esto y que la gente diga, pues ya saldremos de dudas. Que se empiece a hablar ya de la consola, cómo va a ser, tío. Puede ser otra vez el E3 en octubre, esta vez sí. Porque ya estamos, esta vez tiene que haber juegos, tío. Por cojones tiene que presentar esta consola con juegos. Sí. Con juegos. Hay un tochos, montón además, de desarrolladoras de Nintendo que llevan años sin saber nada desde hace años. Tiene que estar claro que se han llevado el desarrollo a NX. Claro, claro, claro. Pero claro, claro que va a haber juegos, pero ¿por Red qué? Dead Redemption. Porque, porque es una consola nueva. O sea, sí, claro. O sea, lo de PS4 Pro no era una consola nueva, ni una generación nueva de consolas. Era lo mismo, pero mira, a mí no. Mira, nos sacan Red Dead Redemption en la consola nueva de Nintendo y el Chuchi se hace un Carradine, tío. El Chuchi se hace un Carradine en la arma. Porque voy disfrazado de vaquero con sombrero, mis espuelas. Como Bill Murray, tío, en el día de la marmota. Eso es. Pero un nuevo Mario, un nuevo Pokémon. Joder, eso puede ser. Ah, bueno, que... también podemos comentar que el CEO de Pokémon Company, ¿verdad? No me acuerdo del nombre. Prácticamente ha confirmado que los que van a salir juegos de Pokémon en NX y que va a revolucionar el concepto bueno, de consola de sobremesa y portátil. Bueno, Pokémon. Okay, claro, o sea, ha confirmado. Vamos, lo que ya más o menos se intuía. Después de Pokémon GO es que tienen que aprovechar la gallina del huevo de oro. Es así. Ergoti, claro. Esa consola. Por para bueno. Así que nada. Y bueno, sigamos con las noticias. Más trailers han salido esta semana. Trailers de lanzamiento en este caso. Canas. Gears of War. Ah, por Dios. Que aquí vas a lanzarme al bueno, pero vale, vámonos con Gears of War. Es lo que está aquí apuntado. Te lo apunta aquí, pero porque sí. Dos trailers. Yo vengo a hablar de dos trailers hoy. A ver, el primero de Gears of War, que es el trailer ya de lanzamiento de Gears of War 4. Claro, claro. Y no sé, amigos, si lo habéis visto. Sí. Pero sí que profundiza un poco más en lo que... Porque saca mucho a Marcus Fenix. Sí. Y yo creo que profundiza más un poquillo en lo que va de lo que va a ir, ¿no? Y vas a ir un poco como a sacarlo de su exilio personal y va a entrar en combate. Y parece... Yo no sé por qué me huelo tan... Que va a morir. Aquí joder, se lo van a cargar. Va es que morir, no puedo oler más. Putada, es que no puedo oler más a que va a morir. O sea, sí, si sí, al final sí, mueres, sí. Mega ultra tópico. Y si no, pues me encantaría. Porque ya es como es tan evidente que parece que va a morir. No, pero como que el software es en realidad muy tópico, sí, le pegaría que muriera pegaría. Marcus. Sí, sí, pero que planero, si no muriera, pues estaría bien también, ¿sabes lo que te digo? Y que pase el relevo a la nueva generación, que es el hijo, que de eso va el 4. Que tiene cero carisma, por que te metes ahí en el editor del FIFA, le das a random y sale ese señor. Totalmente, por defecto, pues eso. Y sí que se ve un poquillo como la variedad nueva de enemigos estos que no sabemos todavía qué son, que hay también robots y que te puedes meter una especie de mechas, parece sí, que... un poco random. Sí, de verdad, un Titanfall ahí de San Marcos. Pero bueno, a lo que va a Gears of War, ya sabéis que es a su jugabilidad, su espectacularidad, y yo creo que lo tendrá. Multi. Sí, a su multi y a su pop. Por cierto, han confirmado una de las cosas que se ha dejado muy atrás en esta generación, han confirmado cooperativo local. En pantalla partida, es verdad. Y multijugador a pantalla partida, o sea que eso no se va a perder. Me parece una gran noticia porque, joder. A mí me parece un acierto. Me gusta, eso me encanta. Me gusta que los juegos días tengan todavía su multi local, tío. A mí no me gusta jugar en pantalla de partida, pero me parece bien que lo tenga para el que quiera hacerlo. Hombre, para echarse unas partiditas, una vez te lo has pasado tú, a lo mejor, claro, eso sí mola. Sí. Para pero... el modo horda ese que tenían, que era, claro, estaba chulo. Exacto, ese. Pero yo creo que se ha pasado el hype con esta saga. Sí. Se ha ido viendo los E3 y ahora ha salido el trailer este y no hay expectación de ningún tipo. No. El juego, yo estoy seguro de que va a estar bien, ¿eh? Pero sí, sí, es verdad sí, que el hype está desinflado. Pero eso está pasando. Halo. Está pasando, es lo que te iba a decir, con un montón de IPs de Microsoft, de One, ¿no? Que, sí, que Microsoft. También pero se están moviendo no menos, tío. Es que no sé, yo veo menos sí, pero que antes. Es que además tío ha coincidido sí, que han pasado justo a otras manos. O sea, claro. Justo Halo, además, Halo y... Halo ha dejado Bungie y se ha metido con 4-3. Y Epic lo mismo. Y con Epic ha pasado lo mismo. Entonces como que se ha desinflado un poco, ¿no? Y no nos sorprende. No se han querido arriesgar, yo por creo. Por cierto, no sé si habéis jugado a la demo de Forza Horizon 3, pero es para volverse loco, ¿eh? Qué envidia, joder, qué envidia, joder, qué envidia, ya ves. Es para volverse loquito, os lo digo. Yo lo he visto en vídeos y no parece que sea de One, eso es una locura. Una locura. Mejor coche, mejor, mejor juego de coche, de sin duda. De esta sí, generación, sí, sí, según, sí, sí, no, sí, sí. Ni lo he tocado ni lo he visto, pero viendo el no primero tampoco. Y el segundo. Pero sí, sí, teniendo en cuenta el segundo es guay. Y la evolución que ha tenido, buah. Es que os digo, esta es una de las grandes IPs de Microsoft que se quedan por ahí debajo. Y, es increíble. Y Forza Horizon 3 va a ser una bestialidad de juego, ¿eh? Pues a mí fue de lo que más me gustó de la conferencia de Microsoft. Sí, ¿eh? Sí, sí, más, sí. Incluso... Y aparte, ahora que han metido ahí un rollo campañero y que además lo vamos a poder jugar también en PC, pues, vamos, que si os gustan los coches, que no se os escape esta joyita. El mejor, chavos. Y ahora es la vamos a hablar del tráiler de verdad. El tráiler de que nos ha subido aquí el hype, que parece que estáis muertos porque yo me subió por el techo cuando lo he visto. Yo no lo he podido ver, no he tenido tiempo. Ha salido yo me quería controlar. Amigos, porque... atención, spoilers, cuando lo veáis, porque si tampoco queréis ver nada del DLC de Dark Souls 3... Ashes... Porque canto Bloodborne. Porque da igual, es lo mismo, prácticamente. Ashes of Ariandel, primer DLC de Dark Souls 3, ya por fin, que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, que se ha enseñado el trailer en el Tokyo Game Show, y bueno... Bueno, es un gameplay, ¿no? Más bien. Es un gameplay, sí, no es el trailer. El trailer se enseñó antes, ¿cierto? Lo que se ha enseñado es el gameplay. Y pues podemos ver aquí unos entornos con nieve que se nos caen los huevos al suelo y se ven como... Creo que se llegan a ver dos bosses. Sí, se llegan a ver dos bosses y una segunda fase de un segundo boss bastante espectacular. Por eso os digo que si no sois reacios a ver vídeos de spoilers, pues... A ver, pero me espera el matrimonio, está claro. Esto no lo veáis, pero si no, si os puede el hype como a mí... En este caso, pues lo veáis y vais a flipar, claro. ¿Qué tal tú? ¿Qué has seguido? Yo, pues, a ver, está bien, he estado leyendo por ahí porque Eurogamer ya ha escrito un artículo de la primera hora jugada, me parece, del DLC de Dark Souls. Y dicen que es lo mejor de Dark Souls 3. O sea, que ya os podéis imaginar cómo no, otra vez los DLCs siendo la cremita... Siempre los DLCs en la saga Souls es lo mejor del juego, ¿eh? Y recordamos que es la primera parte del Season Pass porque... Tiene que salir aún otro DLC más de Dark Souls 3 que ya por lo visto, según ha dicho Dimas antes, que ha leído por ahí, que es el fin de la saga Souls, aunque ya se sabía también un poquito, ¿no? Al menos por parte de Miyazaki. Y esto, pues nada, si os puede el hype, ir rápidamente a YouTube, en el canal de From Software y buscar ahí el gameplay footage de Ashes of Ariandel porque es espectacular. Sobre todo los entornos desconocidos de la saga Souls, tío. Que yo no recuerdo un mapa con una nieve así y un rollo como muy nórdico, tío. El rollo nórdico, es verdad. Yo vi el primer tráiler, no he visto este gameplay, evidentemente, y me recordaba cuando en Bloodborne te vas al castillo este, que arriba está el Logarius. Sí, pues es de ese rollo, pero eso es más vampírico, diría yo, que... Es que son vampiros, literalmente, claro. Encima. Pero increíble, o sea, la pintaza que tiene, lo de que sea la despedida de Miyazaki, es algo tocho, ¿eh? Estoy deseando jugar a este DLC y aún más al último, un segundo, porque eso puede ser ya... Sí, eso es, yo igual, tío. Juntar los dos DLCs, es que puede ser increíble. El broche final ya, la misma. Y falta servir por un tubo otra vez, claro. Miyazaki, cabrón. Pero bueno, yo aquí se ve el boss que se veía en el tráiler, ese que siempre se decía que fanservice y tal, no parece lo mismo, ¿eh? No sé, pero bueno. Ya lo veréis, amigos. Qué pintaza, madre mía. ¡Más cosas! Pues el tráiler que... Estamos hablando aquí de tráilers guays como el de Gears, el de Dark Souls, pero el mejor, sin lugar a dudas, ha sido el de Call of Duty con John Nieve y el McEnroe. ¡Ah, no! ¡McEnroe! Y bueno, el trailer este, pues Call of Duty dando explosiones, con el motor gráfico de hace 40 años, John Snow de malo, el McEnroe dando hostias, lo que se puede esperar de Call of Duty. Pero a ver, está mal, ¿eh? Que no se ve tan mal. Eso te iba a decir. No, se ve bien y yo por lo que he visto en trailers y gameplays y todo eso, tiene ganas de innovar en la saga, hombre. El hecho de que vas a poder hacer la campaña en el orden que quieras, ¿no? Que no va a ser tan lineal. Yo creo que tienen ganas, intención de cambiar un poco las cosas. Aunque no les haya salido muy bien, porque bueno, ya visteis cómo empezó el primer tráiler, tuvo no sé cuántos dislikes en YouTube y bueno, pues la... Es que el problema de este Call of Duty es que viene con Call of Duty 4, señores. Si es que no hay más. Debería ser una cosa buena. Pues sí, es un problema porque lo podrían vender aparte. Aunque eso, ya sea casi confirmado, pero bueno. Claro. Está casi confirmado, exacto. Porque cuando estaban hablando, le estaban preguntando sobre los mapas. Acordaos que primero anunciaron 10 mapas y poco tiempo después anunciaron que al final iban a meter los 16 mapas originales del Call of Duty 4. Y en una conversación, bueno, pues se le escapó, se dio a entender que se iba a comprar por separado, se iba a poder comprar por separado, que normal, vamos, esto era, no es que se supiese, pero vamos, se intuía ya porque esto se pueden hinchar a ventas. Pasa es que sabemos que no sale por separado al mismo tiempo que el otro, porque si no el otro no vende un rosco. Una polla no va a vender. Va a vender más que todo lo de este año, eso te lo garantizo. Pero ¿por qué va a vender? Está Call of Duty 4. No, hombre, si esto vende solo, aunque... Si lleva todos los años vendiendo más que nadie. Es verdad que tengo está bajando las ventas, ganas, pero no tanto. Tengo muchísimas ganas de ver los números en el multiplayer de uno y de otro. Es que os vais a sorprender. Eso es verdad. Os vais a sorprender muchísimo, ¿eh? Es que se la van a meter. La gente lleva pidiendo mucho tiempo el remaster de Call of Duty 4. Pero tú date cuenta que es la gente que jugaba Call of Duty 4. Claro, que ya nos hemos hecho mayores. Ya tenemos pelos en los huevos. Es que parece mentira, parece hace poco, pero ya nos hemos hecho muy abuelos con esto, tío. 10 años han pasado más o menos, ¿no? Por ahí. Es que son casi 10 años, tío. Desde el inicio de la partida. Salió, sí, 2005, 2006, puede ser, el primer Call of Duty 4, sí. No, hombre, cuando salió estaba ya la Xbox 360 en el mercado. Yo creo que 2007, hombre, 2007 por ahí. 2007 creo que fue, sí. Sí. Es un montón, tú fíjate. 8 años. Parece que fue ayer, yo lo recuerdo súper reciente y hostia puta, era un crío entonces, qué fuerte. Era un Joel Radkit, qué fuerte, ¿eh? Sí. Increíble. Y ahora, claro, toda esa gente somos los que ahora tenemos ganas de esto y los Radkits no han jugado a eso en su vida, tío. Yo realmente tampoco tengo tantas ganas, chicos. A mí sí, porque me encantó. Os lo pillaría. A mí el Call of Duty 4 sí. ¿Pillaríais el Call of Duty 4 ahora? Yo sí, por separado sí. Lo pillaría. Yo por 20 euritos sí, pero es que no lo van a poner por 20 ni en una rebaja. Call of Duty con los precios que tiene, tío. No, va a salir por... Bueno, por separado, a lo mejor sale por 30. Por separado no sale por más de 30 euros ni de coña. No sé, pero... Bueno. Que yo todavía entro a Steam, veo el Call of Duty... El Call of Duty 2... ha salido. Y lo veo todavía por 20 pavos, ¿eh? El 2. Sí. Eso sí que ya han pasado... eones. Oh, claro. Esto es Activision, el Imperio del Mal, o sea que bueno... Claro. El Imperio del Mal. Tú lo has dicho. El Eje del Mal. Mira, coño, tiene los ejemplos de los juegos de Blizzard en consolas. Diablo 3 se tiró 2 años a 60 euros. ¡2 años! Sí. Sigue la filosofía de Nintendo, ¿no? De no rebajarlo. Sí, que venden tanto que paguéis. Igual para no traicionar a los Early Adopters. Sí, GTA sigue costando 70 pavos. Es un juego de hace 3 años. Es muy tocho. Vende como Dios. En fin, yo no voy a comprar Call of Duty 4. Yo creo que ya tampoco o sea, es muy guapo, pero para comprárselo otra vez. A mí me parece tiene que dar una neura muy me parece muy un seria. Puto juegazo. Yo no sé si es que habéis olvidado lo que fue Call of Duty 4, pero guapo, fue la hostia, tío. Fue juegazo, buenísimo. Pero ya, ¿no? A ver. Hombre, yo recuerdo nostalgia, ¿no? Ya está. Sí, claro, nostalgia, pero yo recuerdo el multiplayer de mapas muy montados y lo de los mapas eran la polla, están súper bien diseñados. Los mapas eran muy buenos, macho. Y la campaña era cojonuda, tío. La historia campaña, da igual, coño, como siempre, pero las situaciones en las que te ponía eran los primeros casos de situaciones scriptadas bien llevadas, tío. Antes sí, de untarte sí, dos y cosas muy guapas, ¿eh? Mm. Estaban muy bien. Yo siempre recordaré toda mi vida Chernobyl. O sea, ese mapa yo flipé. Joder, en sí, aquella época. Con la noria ahí. El efecto Coriolis, ¿os acordáis? Sí, hostia puta, me has volado la puta cabeza ahora mismo, ¿eh? ¿Era el del aeropuerto que empezaron a matar a todo el mundo, tío, el 1? No, ese es el 2. ¿Es el 2? Sí, creo que es el 2. Sí, el 2. Ese es el 2. El de nada de Ruso. Sí, ese me parece goti, ¿eh? Sí, eso de matar a todo Cristo, joder. Sí, es muy goti. Pero bueno, sí. Era buen juego, para los que les guste Call of Duty está claro, pero yo, tanto como para comprarme un remaster, uff, no sé. Yo sí me lo compro. Depende del precio, ya lo digo yo, depende del precio. Por 20 de pavos, sí, por 37 lo siento mucho, pero... No, por 30, depende del precio, las fechas que son, los juegos que haya, muchas cosas. Eso siempre. Vas a perder el tiempo con un coste. Con juegos que hayas jugado, además. Claro. Exacto. Y que tampoco sean, yo qué sé, Red Dead Redemption, Last of Us, cosas y que bueno, te sueles pillar. Claro. Y no es un juego que te haya marcado la vida como Red Dead Redemption, está claro. Nah, es para jugar... El COD se ha quedado en eso, para jugar con los colegas en el día del multijugador. Olvídate ya de campañas épicas como lo de Chernobyl, porque yo creo que eso ya la dejó un poco la aparte. Sí, la olla, totalmente. Desde que no está Infinity Ward, que era el estudio. Bueno, sí que está, pero bueno, está no está, en equipo, están todos con Titanfall ahora mismo. Así justo que iba a decir eso. Justo iba a decir eso, que a la hora ya, como dices, de que se ha quedado para jugar con los colegas, a Call of Duty y tal online, es que ya ese sistema de juego a mí ya no me llama la atención, tío. Tampoco. O sea, viendo más multijugadores, viniendo de shooters, Titanfall, tío. Viniendo de Titanfall, viniendo de Overwatch, de ese tipo de juegos que son claro, más frescos y más nuevos. Volver otra vez al medalleo y al actualizar el arma. Sí, y no. O sea, a mí me da pereza también, ¿eh? Mucha pereza, tío. O sea, sí, a mí dame ya cosas distintas. Que si dame un mecha, dame una cuerda, dame habilidades en héroes únicos, cosas distintas, claro, tío. O Battlefield, que es radicalmente diferente, claro, y es Dios. Es un simulador de guerra, vamos. Claro, total. Distinto, vamos. Algo fresco. Hemos hecho mayores, amigos. Sí. Pero yo en el LoL me gustaría. Pues mira, fíjate, yo lo he hecho Battlefield con el 1, que Call of Duty volviera a la guerra mundial. Pero ha vuelto Battlefield, o sea que ya estoy contento. Y claro, ya puedo disparar mi carabina, ¿sabes? Es lo que yo creo. O sea, yo creo que el año que viene tenemos Call of Duty en la primera guerra mundial. ¿En la primera igual? Sí. Uf, yo creo que no sé yo. Esto va por épocas y. Pero tal vez la primera como Battlefield. Y hemos tenido época de que todos los juegos eran Segunda Guerra Mundial. Sí, hemos tenido época de que todos los juegos eran futuristas. Hemos tenido una época ahora en que todos pillaban un poco lo de Titanfall, ¿no? No sé, tío. Subirte por las paredes también. Es cierto que no paran de copiarse, Sí, sí, se copian unos a otros. Sí, o sea, cuando Call of Duty y Modern Warfare sacó la guerra moderna, todo Cristo con la guerra moderna, tío. Sí, sí, ¿eh? Antes era la Segunda Guerra Mundial. Todos los juegos, todos con la Segunda Guerra Mundial. Ahora el futuro, todos. También. Ahora, con la Segunda Guerra Mundial estaba también el tema de Medal of Honor y todos esos juegos que claro, por eso. Pues que incluso Medal of Honor también ha tenido su juego de guerra moderna, su juego de. Fue un fracaso y ya les ha franquiciado. Fue un fracaso de la hostia, sí, pero. Que vamos, que se copian todos, son normal. O sea, si algo vende, pues. Claro. Todos quieren ir al rebufo de Call of Duty porque es el que vende. Eso es así. Una pena, pero así es. Y yo creo que Call of Duty va a estar obligado un poquillo a ir al rebufo de Battlefield 1. Porque Battlefield 1, yo creo que es la primera vez que un Battlefield puede vender más que un Call of Duty este año. No creo. Pues todavía. Creo que esto es una guerra que está perdida ya, tío. Son juegos muy diferentes, tío. O sea, lo de Call of Duty es súper accesible a todo el mundo y súper rápido y frenético. Battlefield es para meterte en el rollito, es un juego más táctico. No. Joder, o que sea, no. En Battlefield tienes tu modo Call of Duty. Sí, pero no es el principal ni es el que juega la gente primordialmente, tío. No está mecánicamente pensado para ser igual, hombre. Claro, claro. Sí, bueno, yo cuando jugaba Battlefield se da también por los mapas. Al Metro, ¿no? Sí. No, Metro es el mapa Call of Duty. Por claro, pero claro, luego claro, tienes otros 15 que no. Y aun siendo Call of Duty es muy diferente, tío. Sí, de controlarlo, distinto, el frenetismo, tío. Los saltos, la rapidez del Duty, joder, es otro rollo. Totalmente. Otro rollo. Es mucho más rápido, es mucho más mata-mata, evidentemente, un Call of Duty. O sea, no tiene nada que ver. Y sobre todo individualista. Lo que prima en Call of Duty es trabajar en equipo. O sea, si eres un chupón, si eres un chupón que te gusta ir a tu bola y matar a la gente, te vas a comer los mocos porque el equipo sí, lo gana. No hacen nada, claro, exacto. No tiene tienes nada que asumir ver. El rol y de cada clase. Y bueno, pero vamos a hablar ya además de esta mierda de Call of Duty. ¿Esto qué? ¿Qué? Coméntanos, Dimas, los semis que han tenido lugar el domingo. Bueno, pues seguido justicia, por favor, tío. Vamos, que viene Orphan, se viene Orphan. Bueno, aparte de que fue la triunfadora Juego de Tronos, como era de esperar. Como viene siendo normal, ¿no? Venía siendo normal. 12 premios, que ha hecho historia. Este año ha hecho historia, exacto. Ha sido la que más premios ha llevado en una sola edición. Muy tocho. O sea, y yo creo que merecido porque ha sido la mejor temporada. En este caso sí. Bueno, no sé si la mejor, pero ahí está. Para mí sí. Ha sido un pepino. Ha sido un pepino, tío. Esta temporada y la primera temporada son las dos mejores. Y la tercera. Y la tercera muy guapa. Pero es que esta es increíble, tío. Esta ha sido una bola. Yo cuando vemos esperábamos todos, después del bajón de la anterior. De la anterior, que es malísima, tío. Malísima. Esta ha sido increíble. Y bueno, aparte de Juego de Tronos, pues las categorías principales de actor y actriz en drama, tuvimos a Rami Malek de Mr. Robot, merecidísimo. Por la primera temporada, Por la primera temporada. Creía que era por esta. No, porque no entró por tema de fechas en el anterior. Exacto. Esta se está emitiendo todavía. Solo llegan temporadas completas. Ah, normal, comprensible, totalmente. Claro. Entonces, recordemos que llevan por episodio 11 o 12, creo, esta temporada de Mr. Robot. Y todavía sigue en emisión. Y muy merecido. Para mí. ¿Sabéis cuáles eran los nominados, aparte de él? Sí, el Chandler de Bloodline. Estaba Oden Kirk de Better Call Saul. No, Tyrion estaba en secundario. Estaba Kevin Spacey, Oscars. Ojo, ahí se ha columpiado. El de Ray Donovan también, que es muy bueno, Ray Donovan. Yo me he visto la primera temporada, me gustó mucho esa serie. Y estaba el de Americans también, sería muy buena. O sea, todas las cosas de Americans. Era un pesos pesados. Sí, sí, sí. Sin duda, ¿eh? Para mí, Kevin Spacey está por encima, obviamente, pero me parece bien, ¿eh? Que le den el premio al chaval. Para mí, no. Bueno, está muy bien, o sea, el papel que hace Kevin Spacey en House of Cards. A mí me parece magistral, tío. Es magistral, pero es muy Kevin Spacey, tío. Es que para mí es muy Kevin Spacey eso. Hombre, Kevin Spacey, tío, se caracteriza por ser camaleónico, que te hace un cuarentón con la crisis de los 40 en American Beauty, lo clava, súper inseguro, y aquí te hace el presidente más hijo de puta que ha visto Dios. Sí, pero es verdad que es muy... Los papeles siempre son muy como Kevin Spacey. Sí, pero yo creo que es por ese carisma que tiene que... Yo creo que es, a lo mejor tenía razón en eso. Lo encajas. Pero vamos, ¿eh? Me comparas con el papel de Capax o el papel de Seven, joder, son... El Kevin Spacey, Dios, tío. Yo le sí, no, no, está Dios, pero yo cuando decís que había competencia titánica, yo recuerdo días cuando estaba el de Mad Men, el de Breaking Bad, hombre, estaba Hugh Laurie, claro. Estaba tal... Decías, eso sí que son los buenos tiempos, sí que era, hermano, es que sí. Claro, tío, tampoco había tanta crema. Gol del Villarreal, me cago en Dios. Sí. Aquí en directo. De Panenka, además. Bueno, seguimos con actriz y actor secundario. Se llevó Bloodline, el actor secundario. Estaba también... Ahí sí estaba Tyrion. Jon Snow, estaba Tyrion. ¿Jon Snow nominado, tío? Sí, tío, no entiendo nada realmente. La interpretación no de la nieve tampoco. Es que me gusta mucho el kit. No es para una nominación, pero bueno. Pero que está en el Call of Duty ahora, ¿sabes qué? A mí no me parece un buen actor, tampoco. No, es un buen actor. Es un chaval que cumple y tiene carisma, porque es verdad que lo tiene, pero ya está. Comparado con el Peter Dinklage, este es como yo que sé. O sea, ya ves, ya ves. Está por ahí también Jonathan Banks, de Better Call Saul. También John Boyd, el padre de Angelina Jolie, por Ray Donovan. Sí, por Ray Donovan. Que es muy bueno también. Pero bueno, aquí era un poco más... reñido, no se sabía muy bien quién podía ganar. Aunque para mí hubiese merecido Peter Dinklage. Pero bueno, sin duda. Sí, siempre. Sí. Porque esta temporada ha sido muy, muy buena este hombre. O sea, vamos a hablar de que Angelina y Jolie se han separado de Brad Pitt, tío. No, hombre, no hace falta hablar de eso. Joder, vamos a hablarlo ya. No falta. Porque, además, que llevan como un año separados, pero que extraoficialmente, o sea que bueno. Por fin Brad Pitt soltero, Mejor actriz secundaria en drama, Mag Smith, nuestra gran McGonagall. ¡Ay, mi McGonagall! Ah, lo ganó ella al final, hostia puta. Pero lo ganó varias veces, ¿no? O sea, que es una crack. Yo creo que este año sí era en plan están esperando a que se muera la pobre mujer. Lo sabe Dios. No os habéis reído nada, porque es humor negro. Yo te quiero, McGonagall. Minerva. No era muy merecido. ¿Pero ves Downton Abbey o...? No es que no fuese merecido, es que... Vale, dáselo a otro ya, ¿vale? O sea, yo pasemos creo que es de... Y estaba Lena Headey, por favor. Me cago en Dios. A mí me parece mucho mejor, estaba Robin Wright, ¿no? Me parece. Sí, pero Robin Wright estaba como principal, ¿no? Claro, exacto. ¿No estaba en esta categoría? Ah, bueno. Principal de drama de actriz, claro. Ah, vale. Es secundaria. En secundaria estaba Emilia Clarke, Lena Headey... Es que me odio. ¡Emilia Clarke! Atentos, Maisie Williams. ¡Peor de la vida! Maisie Williams no lo hace tan mal, lo hace mucho peor Emilia Clarke. Maisie Williams con su cara de gnomo lo hace bien, tío. A mí no me ha gustado nada esta temporada de Esta temporada de, a lo mejor sí que está peor, pero por el personaje como está escrito, no por la actriz, ¿eh? Sí, pero la actriz es un poco... Que no, hombre, que no, lo que pasa es que es fea y la tener manía por eso. Que no, hombre, que no, las feas son guays, tío. Oh, bueno. Bueno, vamos a los temas un poco más técnicos, o sea, guión Game of Thrones por la batalla de los bastardos, todo era un poco también... ¿Guión? Sí. Sí, de capítulo, pero de serie de comedia, no, Masters of None, tío, está por ahí. Ahora vamos. O sea, no sé si sabéis cómo funcionan los Grammy, los Emmy, pero las nominaciones, cuando a ti te nominan, tú tienes que enviar... los Emmy, ¿no? No lo grabé. Los Emmy. Tú tienes que enviar un episodio... El actor que es nominado, o la serie que es nominada, por tal tema, envían el episodio que quieran, ¿vale? O sea, por ejemplo, Game of Thrones le dice, os vamos a nominar en mejor guión. Y son ellos los que eligen el episodio que les envían a la academia. Pero hay veces, ¿vale?, que esa misma temporada ha enviado dos capítulos, ¿eh? Por ejemplo, el año el último año de Breaking Bad, por ejemplo... No está nominado en una categoría dos capítulos de Juego de Tronos en este caso. Sí, por eso te iba a decir que el último año de Breaking Bad estaba nominado Ozymandias y el último capítulo. Sí, mejor, me acuerdo. Y muchos actores hacen lo mismo, envían dos, tres capítulos, ¿sabes? Es lo normal, sí. Pues por si cae, ¿no? Y bueno, Battle of Bastards, que era... me parece mal porque el último mola bastante más. Sí, pero bueno. Sí, joder, ya ves. Sí. Mejor dirección, otra vez, Game of Thrones, Battle of Bastards, que también estaba The Door nominada. Pero también es mejor el último, tío. Es que no entiendo nada. Hombre, de dirección es verdad que el último, la batalla final es una pasada. El último, tío. Como el último lo que tiene es una escena primer, que es espectacular. Y todo, joder, y todo. Todo es genial, sí, pero a nivel de dirección, a nivel de dirección de escena, joder, exacto. La final es muy tocha. La batalla mola, pero el principio de Cersei, mira, es lo mejor dirigido de toda la serie. A mí eso que es me quiten. Totalmente de acuerdo. Pero, tío. De acuerdo. Pero claro, vamos. Yo entiendo que esto del capítulo, no esa escena solo. Pero esa escena es lo mejor de toda la serie, efectivamente. Total. A nivel de dirección es una pasada. Sí. Y bueno, la noticia que no vayamos a tener a ese director más en Juego de Tronos. Eso es un drama muy gordo. No, el mejor de la serie de larguísimo. Mejor comedia se la llevó VIP. Otra vez. VIP, otra vez. Aquí sí que había este año tela marinera, porque teníamos Master of None. Mejor serie. Teníamos Transparent, teníamos Silicon Valley, teníamos Unbreakable Kimmy Schmidt, que es muy buena. A mí me parece floja para esa categoría, ¿eh? Pero a mí me parece más floja Blackish, la verdad. O sea, Blackish ahí está un poco pillada con pinzas. La empecé y no me gustó nada. ¿Qué más? Tenemos actriz principal, Julia Louis-Dreyfus, con VIP. ¿Otra vez? Otra. No. Tercero consecutivo, sí. ¿Eh? Cuarto, no. ¿O cuarto? No, sí, tercero o cuarto, sí, lleva un montón consecutivo. Es que es Dios, ¿eh? Es que también te lo digo que es Dios. Es muy buena esa tía, sí. Actor principal, Transparent, que se llevó otro por ahí también. Nadie va a entender nunca jamás que Transparent esté en comedia. Nadie, nunca, no, jamás. No, la verdad nunca. Es que no. Para mí es que es más drama que comedia, pero bueno. Joder, es que tú verás. Es un puto dramón, sí, no me jodas. Sí, total. Y además, actor principal que teníamos a Aziz Ansari, yeah, a Master of None, teníamos también por ahí a nuestro amigo de Silicon Valley. Actriz secundaria, Saturday Night Live, Kate McKinnon. La primera vez en la historia que uno de Saturday Night Live ganaba un premio, sí, tío. Cierto, porque llevan además un montón de nominaciones esta gente. Actor secundario, por fin no se lo llevó el de Modern Family, que se lo llevaba llevando no sé cuántos años, ¿eh? El T. Burrell, se lo llevó el de Baskets. Mejor guión en comedia, Master of None, además por el episodio de Parents, que me parece el mejor. Es que me parece una locura, el padre, ding, ding, ding. Es la polla. No, es ya no suena, ya no suena esto. Me parece tan buena, tío, es que qué buena. Una exageración de serie, ¿eh? Sí, mejor sí. Dirección en comedia, Transparent, se lo llevó. Y pasemos a los mini, o sea, series de estas limitadas que la han puesto ahora, ¿no? Que además cambiaron un poco como las reglas para meter en serie limitada. Mejor serie limitada, The People vs. O.J. Simpson. Hostias, tío, se llevó tanto premio que tengo unas ganas de ver esa mierda. Sí, yo también, la verdad es que sí. Además tenemos ahí a Cuba Gooding Jr. en la serie esta. El Renacido. Dicen que... El Renacido, ahí está. De Revenant. Bueno, teníamos American Crime, Fargo, Roots, The Night Manager y The People vs. O.J. Simpson, que se lo llevó. Mejor TV y Sherlock. No digo. ¡Joder! La serie esa de mierda sobrevalorada. Mejor TV Movie fue Sherlock, tío. ¿Really, nigga? A ver, a lo mejor está bien. ¿Eh? Ah, pero fue el capítulo ese del retro, ¿no? El de... Sí. Ah, vale, el especial. Hay que ver ese capítulo. Mejor actriz principal, Sarah Paulson. Por The People, la peña lo pedía a gritos esa mierda. Sí, también teníamos a Kirsten Dunst por ahí, por Fargo. Unas bueno, pruebas. No lo hace mal esta temporada. mejor actor principal, Courtney B. Vance, por The People vs. O.J. Simpson. O sea, otro. Teníamos también a Cuba Gooding Jr. también, de la misma serie. Teníamos a Benedict Cumberbatch, teníamos a Bryan Cranston, teníamos a Idris Elba por Luttrell, teníamos a Tom Hiddleston. Joder. Para mí, increíble, ¿eh? El premio más chungo de todos, ¿eh? Sí, era el más chungo y además lo ganó el... Es que esa serie, o sea, es que vaya actorazos. O sea, todos los actorazos de Hollywood, macho. Increíble. Sí, pero claro. Bryan Cranston era por una que hace del que era una el segundo miniserie. De Nixon, ¿no? De un presidente, sí. No recuerdo cuál era. All the way. Mejor actriz secundaria, Regina King por American Crime, que está, no sé si os, o sea, es una negra que yo no sabía quién era por el nombre hasta que la vi y dije, coño, es esta. Ha salido en mil pelis y muy buena la verdad. Mejor actor secundario, otro premio para The People vs. O.J. Simpson. Mejor guión en serie limitada, otro premio por The People vs. O.J. Simpson, que tenía tres nominaciones en este apartado. O sea, eran tres de estas. Se ha follado Fargo, tío, es increíble, ¿eh? Sí, no estaba yo pensando que Fargo, ha pasado con Fargo. Fargo es una puta mierda la segunda temporada, muy ¿qué? Seria. No jodas. Hombre, pero claro. O sea, pues siempre hablo de la peña que era mejor que la segunda, tío. La primera, está todo el mundo diciendo que era mejor que la primera. Que va, es una decepción la segunda, pero vamos. Yo, bueno, ya la veréis al final. Para mí, decepción, la segunda. Mejor dirección en serie limitada, The Night Manager. Bueno, aquí también tenía tres nominaciones de People vs. O.J. Simpson, o sea, increíble. Lo ha llevado pendiente, tío. Se la ha llevado todo. O sea, ojalá la trajera a Netflix, tío, esta mierda. Joder, necesito ver series solo en Netflix, si no, no veo series ya. Sí, tío, me pasa lo mismo, me he vuelto un la cómodo pereza. De mierda. Sí, sí, sí, sí. Para mí, vamos, es lo que me ha dejado estos semis. Aparte de Tatiana Maslany, que, pues eso, merecidísimo, ¿no? El papel camaleónico que tiene como Orphan. O sea, joder, es increíble Orphan Black. O sea, la serie es ella. Y me cuesta todavía verla fuera del papel y decir, joder, es que esta tía... Es esta, y luego esta también, y luego esta. Es, yo os recomiendo que la veáis. Sí, porque es eso. Luego, en una gala de estas de premios, buscas a las otras. Vosotros flipar, ¿eh? O sea, buscas a más actrices y dices, no, coño, es que es la misma la que hace todas. O sea, vamos. Muy merecido. Ya tuvo la nominación el año pasado y este año, pues... La justicia llegó de los cielos. Los santos. Muy bien, pues ya nos hemos enrollado suficiente, yo creo, con los Emmys, ¿no? Sí, está muy bien. Ya hemos dado un buen repasito. Y vámonos al Tokyo Game Show, a Japón. Ya llevábamos rato en la Tokyo Game Show, porque hemos mezclado todas las secciones y, sí. Y bueno... ¿Cómo es? Claro, no, hombre, no hemos hablado. Joder, nada. He hablado de lo de Dark Souls, que se presentó en la Tokyo Game Show. Verdad, es verdad. Que sí. Que todo mezcla, amigo. Amix. Que no está Dani para comentar las japonesadas. Oye, por cierto, sección. Que hablando de lo de los Emmy, que los Globos de Oro tiene que ser pronto, ¿no? Hombre. Eran antes de que acabara. No, ¿era en enero? En enero por ahí son. Sí. Es, enero, antes, claro, es un mes antes de los Oscars, ¿no? Sí. Vale. Ok. Sí, con las japonesadas, amigo. Bueno, amigos míos, las japonesadas han llegado. Y bueno, ya sabemos que el Tokyo Game Show se ha quedado como frío menor. Yo creo que es la conclusión que podríamos sacar tras ver lo que se ha presentado. Hemos tenido trailers, hemos tenido información, lo que esperábamos, pero a nivel de relevancia dentro del mundillo, pues sigue siendo ya una mierda lo del Tokyo Game Show. O sea, Japón está muerto. Eso es así. Joder, qué drástico, la verdad es que suena muy drástico. Qué contundente, qué. Está muerto Japón. Pero está muerto Japón, pero todos los juegos que más esperamos son japoneses en realidad. Así que vamos a hablar de ellos. Empezando por Chuchi, ¿con quién vamos a empezar? Pues si queréis hablamos, bueno, no está aquí Dani, va a ser una pena, pero el Final Fantasy XV. Bañar un Fantasy. Mostró un tráiler que la verdad es que tenía muy buena pinta. Duraba creo que 2 minutos. Y nada, pues dejaba ver lo que podría ser el malo final, ¿no? El rubito este que sale ahí con una espada. Pero eso es mucho suponer, ¿eh? A saber. Sí, claro, por eso que es un poco, ¿no? Pero os ha gustado el trailer, ¿no? A mí que no me ha gustado. A mí sí me ha gustado, está muy bien montado y está bien, bastante épico. Es un trailer de la historia. Sí. Y mola un poco porque nos han confirmado que es el Rey León, tío, Final Fantasy X. Digo, 15. El Rey León. A ti no te moló, hijo puta. No, el trailer es una mierda, es verdad. Para tú sí que eres una puta mierda. Es verdad, es malo. Puta. Pero, joder, mola la historia que sean Simba y Mufasa, Regis y Noctis, tío. Mola un montón eso. Me encanta. Igual, o sea, la historia es el Rey León. Pero le dice eso. Pero bueno, más todo lo que ves, un día será tuyo. Le dice eso también. Casi. Dice el ciclo de la vida, Hakuna Matata. Le dice. ¡Oh! Vete con Timón y Pumba que. Claro, la dio luz y pronto. Bueno. Siempre me dejas a mí, tío, que yo soy Ignis. Oh, Ignis, es verdad que ahora Canas es Ignis. Claro, tío. Con sus gafitas y conduce y cosas. Y bueno, ¿qué más ha presentado? Se han dicho cosas de Final Fantasy XV, ¿verdad, Chus? A ver, que me he perdido por aquí. Sabía yo, porque yo como tampoco tenía ni puta idea, pero me sonaba que algo más se había presentado. Te ha dicho, o sea, sí, se ha hablado de la Pro, de la versión Pro de... Ah, sí, claro. De Final Fantasy XV. Se ha mostrado lo que vendría a ser una demo del Final Fantasy XV, moviéndola por una PlayStation Pro con el HDR ahí a tope. Y por lo visto, por lo que han dicho la gente que ha podido probarla y demás, gana bastante en estabilidad, en texturas y en dibujado. Y que parece un juego completamente distinto al que hemos podido probar en Play 4 normal. Y los paisajes que están mucho menos vacíos, ¿eh? O sea, hay... Bueno, eso ya no yo lo sé, que más visto, vegetación y eso. Joder, es hombre, tendría sentido que... Sería que se fuera otra versión, en el detalle. Yo, o sea, no sé si lo habéis visto, yo creo que el que hemos visto todos, ¿no?, es al tío este en el bosque corriendo con el chocobo, ¿no? Que sí, es más o menos lo que se ha filtrado, ¿no? Porque no era un gameplay en sí, era alguien grabando a otra persona sí, jugando, ¿sabes? En un monitor ahí, en exacto, un Sony Bravia de estos HD y, 4K. A ver, incluso viendo un vídeo de una tele, se veía muy es bien. Es increíble, sí, cómo se ve eso, niño. Joder. Se ve muy bien. Muy bien. Se ve a mí es lo que me locos jode porque... puta pro de los cojones, vamos a tener que comprarla. De locos. Sí, la verdad es que es muy raro, ¿no? Porque en el Final Fantasy XV... se va a ver tan distinto y se va a notar tanto la Pro, y luego hay otros juegos que han dicho directamente que simplemente el filtro HDR y el rescalado 4K. Sí, esto... No sé, ahí hay como un... Pues esto ya lo en unos juegos sí se va a notar un montón que va a aparecer otro juego, en otros simplemente el rescalado... Pero los de CD Projekt han dicho que no van a tocar el de Witcher. Cierto. Se va a quedar como está, aunque se están trabajando en el Cyberpunk, que le den por culo a de pasados. Hecho, lo han dicho. Nosotros, nuestra única prioridad ahora mismo es Cyberpunk y Gwent. Dicen, nuestros dos equipos de trabajo no pueden con la carga de hacer una versión para PS4. Razonable, de... razonable. Dice, ¿por qué? Porque es muy difícil llevar... un filtro 4K más HDR a un Witcher 3. Ojo, es que es un juego, sí, enorme. O sea, que no estamos hablando de Uncharted, que aunque es una locura también de juego, es mucho más lineal, mucho más corto, mucho más... Claro, ¿sabes? Claro. O sea, claro. Aunque también se ha dicho estos días de la Pro que por lo visto Sony tiene como unas herramientas para rescalar los juegos que normalmente van a 1080 y que no se necesitan tampoco muchos recursos. Sí, me parece que para el HDR, sí, me parece que no. Leí que los que están haciendo el Horizon tienen como a una o dos personas pasando, sí, el juego a la PlayStation 4 Pro y metiéndole los extras con HDR y el rescalado y demás. Pero lo que he oído, que ha dicho Naughty Dog, es que pasarlo simplemente al HDR... No, pero esta gente no se refería solo al HDR, porque el HDR es un filtro de mierda. O sea, claro, no tiene ese rescalado, ¿no? Que lo mueve la Play 4 actual que tenemos, quiero decir, ¿sabes? Que no tiene nada. Vamos a presentar a nuestro catalán favorito, ¿eh? ¡Joan Manu! ¡Uy! ¿Qué pasa, Joan? Dimas. ¿Qué? Prepara la cartera, tío, que la pro ahí todo... ¡Oh! Pepino, ¡mira! ¡Qué trafuerte, japos! ¿Para un juego de demos? Me la voy a jugar. ¡Oh! Sí, sí, un juego de demos, pero uno y a saber lo que va pasando. El otro día nos las prometíamos muy de... Sony nos va a hacer comprarla, pero ya empiezan... ¡No! Es que Sony no nos va a hacer comprarla. Es que puede que sea un desarrollador el que nos haga comprarla. Es distinto, es lo que quería yo hablar ahora mismo. Digo que esto no depende de Sony. Y Sony ya lo dejó claro en la conferencia. Esto depende del desarrollador. Si el desarrollador quiere llevarlo hasta el tope o no. O sea, si quiere ponerle solo el filtro HDR, si quiere... filtro más 4K, si quiere dar opciones a los jugadores, si quiere aumentar la tasa de frames, tal, no sé qué, como en el caso de a mí eso Final me da Fantasy. Una pereza todo esto, tío, que estás diciendo. A mí o sea, es que me da pereza porque es el mundo de los ordenadores que me da una pereza de la hostia, tío. Que no tiene espacio, ¿no? Qué espacio ni qué polla, que no, que yo en una consola antes, bueno, y sigo haciéndolo, pongo el juego y me olvido de gráficos y de mierdas. Joder, de verdad. Dimas, tío, eres más ciego. Hombre, a ver, si te lo simplifican y te dan opciones, bienvenidas sean. Lo de Tomb Raider. Bienvenido a Tomb Raider. Va a tener lo de los tres modos estos: de 4K, de rendimiento de muchas texturas y a 30 FPS, de mejor estabilidad, 60. Yo creo que van a simplificar. Dimas, ¿no? Una cosa, en ordenador puedes o tú ponerte a tocar los preajustes que quieras ahí, esto lo quiero, esto no, para rascar FPS, o hay selecciones botón, de bajo, sí, medio, alto, o sea, dentro del juego. Que a mí me da igual todo eso, pues sí. Es que es eso. A mí es que... Entonces, ¿qué me dices de configurar mierdas? Y a la gente que juega a la consola les da igual todo eso, tío. Solo quieren meter el juego y ponerse a jugar. Pues es que puede hacerlo. ¿Tú crees que un tío, pero es que hay una configuración que se autodetecta predeterminada. Esto, ojo, de que lo enchufo y funciona, aquí también funciona. Yo instalo un juego, le doy doble clic en Steam, luego me dice jugar y me meto y empiezo a jugar y no tengo que ponerme a configurar una puta mierda. Sí, está claro que la Pro va a quedar eso, consola para peceros, por así decirlo, ¿no? Sí, han querido pues eso, no, como combatir al público, sí, lo ha dicho la propia, sí, Sony, ¿no? Que ahora mismo su mayor rival sería, sí, por así decirlo, el PC. Es increíble. Y han querido cómo sacar esta consola. Lo ha dicho Sony. Sí, sí, sí. He visto un becario que lo han despedido ayer. No, joder, creo que lo dijo Andrew House, de hecho. Señor. Ah, Andrew House, ¿quién es ese? ¿Quién es ese Mindundi? Lo dijo él, de hecho, que la Pro era para jugadores exigentes y que tendría estas opciones para jugar tú como quisieras. Es para jugadores más exigentes, es entre comillas evidente, para la gente normal le va a dar igual. Claro. Pero es una versión Pro, pues yo creo que ha tomado más filosofía incluso de Apple, tío. En plan, la versión Premium. Sí, la S, la versión S, ¿no? Sí, claro. del tema de los móviles, Plus. Eso ya lo hablamos. Yo creo que es más móviles que otra cosa, o sea... Y sobre todo eso, para vender teles y promocionarlas, que es lo que busca un poquito Sony. Está claro, se tiene que estandarizar ya el 4K y hacer lo que claro, sea. Pero la cuestión es, ¿qué preferiríais vosotros? ¿Verlo a 4K o verlo... a 1080, pero con las opciones de mejora que tiene a nivel visual, como texturas, efectos y demás? Porque ahí está esa división que a mí me raya con la Pro y que le acerca tanto a lo que es un PC y lo que no debería ser, porque una consola tiene que ser un sistema cerrado y eso era lo bueno que teníamos antes. O sea, sí, que den la opción ahí para jugar a 1080p pero con más detalle, o 4K pero con el mismo detalle, a mí eso me raya mucho. ¿Qué elegiría? No sé, ¿qué prefiero en realidad? No tengo ni puta idea. Pues según la tele que tengas, según la comparativa que tú hagas. Sí, pero si tuvieras una 4K, preferirías... Pues te harías la comparativa de las dos opciones y te quedarías con la que más te gustara. A lo mejor te gusta más, es que seguramente te gusta más una cosa y también la otra. Y digas, joder, pues es una mierda esto en realidad, ¿sabes lo que te quiero decir? Lo bueno de las consolas es no tener que preocuparte por eso y que te digan un video a tu gusto. Esa es la inutilidad de esto. Mira, la versión me parece del Tomb Raider va a tener tres versiones, que una es para que vaya más fluido a más FPS, otra para que vaya a 4K y otra para que vaya a 1080p pero con mucho más detalle. Y es que eso a mí me caga la cara de una manera increíble. Poder elegir, madre mía, voy a morir de... No, gilipollas, es precisamente anti-PC, o sea, anti-PC, anti-consolas, tío, es total, esa filosofía. Total. Sí, es como coger un poco dividir la... y decir qué hago yo como consumidor y como jugador, qué cojones hago con esto. Consumidor. Yo te lo digo, mira, si algún pipero, como dice, bueno, no, por favor, si algún, no invoques al señor del Averno, tío. No, calla, si algún pipero... Mal rayo le pasa. Dice pipero, te metes en un espejo, se aparece detrás tuyo y te mata. No, te sale chepa como él. Según tío de estos que se compra el FIFA del Call of Duty de los años, se llega a comprar la PS4 Pro, esos ajustes no los va a oler en la vida, ni tocar, ¿vale? Esto, lo que decía Chus, esto lo tocará no el que venga de PC, pero sí el que esté un poco más interesado en el mundo del PC, ¿no? Y en el mundo de, pues eso, de yo me lo personalizo a mi manera y a mi gusto, si me dan las opciones. Pero ya te digo yo que la mayoría del público que se compró una PS4 Pro, a mi entender, esto ni no lo va a tocar, le va a sudar la polla esto de opciones. No, ¿qué cojo yo? No, lo primero que pille y se pone, sí, a jugar y ya está. Está claro, eso para es cuatro así, gatos. Y así va a ser, ya está. Es verdad, tienes toda la razón. Además es que lo ha hecho tan raro Sony porque es una versión Pro, pero en realidad es una versión más estándar. O sea, por 100 pavos más tienes la versión buena. ¿Quién se va a quedar con la versión para pobres, que es la que tenemos nosotros? En realidad yo creo que va a llegar a sustituir la Pro a la PlayStation 4 normal. Bueno, hablemos de juegos, no de control. En el futuro. ¡Bueno! ¿Pero qué? Nos hemos ido al Tokyo Game Show, pero vamos. Sí. Total, donde queremos, joder. Canillas, a ver, que tiene algo que contarnos. A ver, ha salido una actualización para la demo de Resident Evil 7 y a su vez se ha enseñado un nuevo vídeo. A hablar de la actualización de la demo, Dave, puedes hablar tú mejor que nadie porque sí, yo me la he apretado, pasado, ¿no? Spoiler. le he apretado el ano y... Es una habitación de mierda y cuatro... Y le han añadido una habitación, la han mejorado un pelín visualmente, pero muy poquito, y le han dado resolución por fin al dedo, donde nos metíamos el culo, el dedo por el culo. Pues en una mano, que ahora te la puedes meter por el culo también, ¿no? Eso es. O sea, la demo, la actualización de la demo es una mierda. Y me parece cutre que hagan esto, porque es como presentar una demo y decir, mira, te damos cositas, pero no, hasta la siguiente actualización no vas a poder hacer nada con ella. Y es como, pero me está vacilando. Ya, pero no se sabía que iba a haber una fecha, ¿no? Bueno, es una demo gratis que tampoco... ¿Se dijo que iba a actualizarse? Pues así que... Sí, se dijo que se iba a actualizar precisamente por cuando descubrimos el meñique y descubrimos que no se podía hacer nada, pues dijimos, eso es que van a actualizarla, y así fue. A ver, el tema real, chicos. Lo dijimos nosotros. El tema real. El nuevo vídeo de Resident Evil 7 y el debate que siempre nos planteamos nosotros dentro. Joder. O sea, Resident Evil 7 mola de cojones. Mola mucho. A ver, mola mucho. El gameplay está muy chulo lo que se enseña, pero sobre todo la escena esa de la cena que tienen con la familia de la matanza de Texas. Absolutamente la matanza de Texas, total. Es espectacular. O sea, es genial, es súper fresco para Resident Evil. Y por fin vuelve a llamar la atención de alguna manera, ¿no? Pero la queja de los fans es precisamente que eso no es Resident Evil. Claro, que pierde la identidad. Yo, o sea, ¿cuál es la que, idea? Que eso es, a ver, nadie está, yo creo que nadie se está quejando de que Resident Evil 7 vaya a ser un mal juego. No. ¿Cuál la es la identidad se queja de Resident Evil? De que ha perdido la identidad. ¿Cuál es la identidad de Resident Evil? Es el sencillo si, de si el Resident Evil 7 tiene muy buena pinta, pero ha perdido la identidad. Yo os pregunto a vosotros, ¿cuál es la identidad de Resident Evil? ¿Y por qué no hablas de esto? Si te meten a Leon de protagonista, la gente ya está contenta, porque es lo que pasó con el 4. La identidad de Resident Evil se perdió desde el 5. El 4. Está claro, sí, bueno, se ha perdido. El 4 pero... todavía... Pero, el 4 no tenía nada. Para que me entendáis, esto no es una vuelta, esto es una vuelta a los orígenes. Para nada. Para mí... Claro. No es una vuelta a los orígenes, yo creo que un poco sí. Yo creo que no. O sea, o a lo mejor es una vuelta a los orígenes, pero rehecho, ¿sabes? No... Claro. Es no, un como, no como Resident Evil 1. Es un reboot a los juegos de survival horror, tío, y no de sí, acción. Claro, coño. Sí, como survival reboot, horror, está claro. Pues claro, sí, o sea, que hay actualmente, sí, de, sigo diciendo, de amnesia, etcétera. Como lo era Resident Evil en su momento, el primer, no, el primer pero Resident Evil en su momento no era de ese tipo de juego. No. Esto aunque, es más coño, terror. Porque no existían, joder, pero claro, vamos claro. A ver. Pero por eso que era, Resident Evil es una vuelta, siempre es una vuelta fueron a los orígenes. Survival horror, tío. Rehaciendo el terror, hombre, y inventándose los juegos que hay en la actualidad, tipo claro, Amnesia, es normal, tipo Soma, etcétera. Normal, no tampoco. Normal. ¿Tampoco ¿qué queremos puedes... que nos claven la cámara otra vez en una esquina claro. O que nos la pongan en el hombro otra vez? No, tú no puedes volver a lo que era Resident Evil antes. Eso hombre, ya es que está lo que está claro es que después de Resident Evil 6 tenía que haber un punto de flexión ahí. Porque esa saga tocó fondo de una manera que yo no sí, ya la ya a tocar fondo, ya se les ha ido la perola. Que se queje a alguien de este cambio o de falta de identidad después de ver el despropósito que es de Resident Evil 6 a todos los niveles, a nivel jugable y a nivel de historia de personajes, es que es un yo me, juego a ver, yo basura, me quejo. Tío. O sea, claro que te puedes quejar de falta de identidad, te puedes quejar de falta de identidad en el 6 y en este Resident Evil, pero uno es una puta mierda como el 6 y este tiene mejor pinta, ya está. La cuestión es así de, o sea, así de simple. Eso es otra manera de verlo, exacto. Resident Evil, la identidad, vamos a definir lo que es en realidad, pues es estar en una mansión, buscar, hacer puzzles por ahí y encontrarte con zombies y sobrevivir. Con cuatro balas exacto. Y hierbas para curarte. Exacto, eso es. Y un control es que basura en y, el uno. Y yo, no. Creo que, yo creo que eso va a ser así, salvo que ha cambiado el tema de la cámara y se va a volver un poco... No, y ha cambiado toda la temática. Como, ahora... como PT, como Outcast. ¿Por qué? Porque son juegos... Que, Outlast. Outlast, perdón. Es un grupo. Son pero bueno, que, ya cambió en el 4. En el 4 ya no eran zombies, eran... ahí está, yo no sé, la gente porque se ofende. Cuando el 4 es un gran juego y en el 5 ya de eran migas en África. Claro, y luego claro. En el 6 eran tiburones que te perseguían. Yo creo que lo que el problema principal... No, esta polémica ya la hubo. Pero en 2004 ya tuvimos esta polémica con el Resident Evil 4. A todo el mundo se lo olvidó cuando llegó el Resident Evil 4 y revolucionó todo el panorama, tío. Decía cuando yo... Claro, pero es que el Resident Evil 4 revolucionaba incluso... Toda la creo una nueva un nuevo sistema para los juegos de acción en tercera persona. Sin duda. Pero a ver, el problema que tuvo este no tiene pinta que voy a crear nada, pero sí. El problema que tuvo los Resident Evil más que el cambiar de cámara fue la escalada armamentística. O sea, pasabas de ser un juego de survival horror a un juego de acción, eso es lo que pasó. De mata-mata. Sí, pues me parece mucho peor ese cambio, ¿eh? Bastante no, peor. No, pero eso es lo que desvirtuó la saga. Más eso que... es perder claro. La calidad de Resident Evil. Total. A mí el cambio de cámara no me. A ver, yo creo sea, que no eso sí que atrás. Puede ser. Eso sí que puede ser algo que era completamente necesario. O sea, cambiar la cámara, no, vale. Y el control, pero vamos a ver que jugamos sí. Un juego de Resident Evil hoy en día y claro, no queréis morir. Hemos estado jugando, es de hecho, al remake del 1 claro, y horrible. Hostia, es difícil. Exacto. lo que dice, pero... de ellos, o sea, te pones el 1 o el 2 y te mueres el... Pero te quieren vamos, morir, o sea, te quieren morir. Lo quemas el juego, dices. Pero el verdadero cambio de la identidad, Dimas, es lo que dices tú, de que, joder, se pierde el terror y la asfixia y el survival. Obvio, coño, tío. No, el mata mil... Es que yo no sé los zombies que llegas a matar en Resident Evil 4, pero... bueno, zombies o polerinos o lo que sea. Españoles, asturianos. Asturianos, con la fabada ahí y todo eso, pero, joder, pero es que es increíble. Pero el problema sigue radicando en el hecho de que la demo tampoco muestra nada del universo Resident Evil. No, bueno, no digo que no exista. Está confirmado, tío, que sí, pero, los personajes. Pero porque yo, mira, yo tengo, además, lo decía Sarai en Twitter, dice, yo nunca he visto, o hace muchísimos años, que no veo tal mimo en la forma de publicitar un Resident Evil. Y es verdad, coño, hay mimo y hay ganas sí, de hacer las ganas, cosas bien hechas, sí. Hombre. Y hombre. No es el mismo marketing que el 6 ni el que el 5. Es un marketing completamente distinto, con sus secretitos, que te puede cagar en la cara o no, que te puede gustar menos, más, lo del dedo por el culo. Bueno, pero, oye, la tontería del dedo ha hecho que todos... Sí, un rollo TPT, sí. Hombre, caro, tío. Pero a eso me refiero también. Yo defiendo este juego, pero es verdad que si antes tenían ellos la salter por el mango y ellos eran los que innovaban, ahora siguen el rebufo de otras ideas. Hombre, claro. Es en lo que se está fijando y en Amnesia y en ese tipo de juegos. O sea, Resident Evil ahora es un juego de eso. Pero es que Resident... No me parece mal, ¿eh? Cuidado. Pero Dave, ¿cuándo Resident lo ha sido Evil innovador? No ha sido innovador. Joder, Resident Evil 4. Resident Evil 4, yo creo que... Resident Evil 4 de la acción, tío. Que marcó. Y Resident Evil 1 inventó el survival horror. No me jodas. Hola, polla. Bueno, ¿eh? Bueno, vale, Alone in the Dark, pero el que extrajo todo lo bueno de ahí, hizo un género real, es el... De hecho, cuando se empezó a utilizar la palabra, fue con Resident Evil, tío. Bueno, pues... Es verdad que Alone in the Dark, el primigenio, que no habéis jugado ninguno, ni yo, porque era un juego del año que... Ah, bueno, Joan, que tiene cientos de años. Porque ese juego, de verdad que lo veis, y es horrendo, el pobre. Es, el juego ese, bueno, claro, a ver, era al principio del 3D, los polígonos claro. estaban como estaban, los modelos, las texturas, eran de colores sólidos. ¿De lanzamiento? Me vino con mi primer ordenador. Madre mía, o sea, el padre de todos. Con el... No. A ver, tenía el 1 y el 2. Cuando yo me compré el ordenador, me venían... Bueno, en donde me lo compré me venía el Alone in the Dark 1, 2 y el Theme Park. O sea, una de esa época. Ya lo dijo. Pero ya el 4, el Alone in the Dark 4 era muy bueno también y era de la época de Resident Evil 1 y 2, ¿eh? No sé si os acordáis, yo me acuerdo. ¿Cuál? ¿Cómo? No, pero ahora está... No. O sea, Alone in the Dark 4. Alone in the Dark 4 y es de la época. ¿Cómo? ¿Jodas? Sí, el Alone in the Dark 4 salió en PS2 y en Dreamcast. Sí, cierto. Joder, no jodas. Se ha ido ahí, Dima, no pasa nada. Cierto. Puede ser. Es que es un juego que se veía tan mal. Sí, se veía mal, pero es un muy buen juego, Pero era un muy buen juego. Sí, y tenía unos cambios de cámara de la hostia, chaval. Yo me acuerdo yendo por fuera de la casa, que de repente te cambia la cámara adentro de la casa como si te están viendo desde una ventana. Es verdad. Y dices, al loro, chaval, que cague. Sí, se molaba. Esas cosillas molan. Bueno, pero centrémonos. No vayáis por las ramas porque nos vamos un montón por las ramas. Claro. Y era eso, que hay vídeo de Resident Evil nuevo, Resident Evil 7, y a mí me ha encantado. Sí, la matanza de Texas. Básicamente porque llama la atención, no lo que había antes. O sea, me sacan un Resident Evil 7 otra vez con Leon siendo perseguido por tiburones y a mí no... Yo me muero también. Después del catacro que tuvo con el último, es que... No lo sé. Que no entiendo es... Esto es un reboot en toda regla y es que se ve. Sí, porque no lo llaman la numeración, ¿no? Claro, porque no lo llaman Resident Evil sin más, tío. Que se nota además que han querido hacer un reboot por incluso en el logo, se ve como... Como si saliera solo Resident Evil. Sí que resalta un poquito el 7 en las letras, sí, pero pone Biohazard. Está numerado. Está numerado, pero como que también es un reboot a la vez. Se nota en la intención sí, y en el logo y en eso, todo. Claro. Sí. Y a lo mejor lo que quieren es recuperar personajes, ¿o qué? O sea, a lo mejor sale Leon y para contentar a los fans como Dani y digan, vale, esto es Resident Evil. Y si sale Leon ya es la polla el Resident Evil, es que no entiendo nada. No, claro que no. Si mantiene esa jugabilidad... Por mucho que se haga los protagonistas, yo creo que ha cambiado por completo el registro. Pero ¿el registro del 4 o del 2? Que para mí es completamente nuevo, ¿no? ¿Cuál es el registro? ¿El del 1, el del 4, el del 6 o el del 7? Yo no veo mal el nuevo. Porque juego os digo en serio, chicos, espera un segundo, una cosa, John. Se parece más el 7, se parece más al 1, 2, 3 que el, sí, cualquiera del, sí, resto, ¿sabes, sí, lo que te quiero decir? Es el terror, al menos, mantiene eso. Claro, es que ese es el tema, que el cambio de Resident Evil clásico a Resident Evil 4 y 5 y 6, si es que hay que meterlo en el pack, es bastante más drástico que este. Total. Es que no entráis en que vuelve a haber terror en Resident Evil. De hecho, ¿sí? Ya se ha medio dicho, se ha medio confirmado que va a haber zombies. Ah, joder, marca de la casa total. Marca de la casa, eso es, sí. Y va a haber 4 balas. Gracias, Joan, que te he cortado. Que digo, el tema de la gente que se queja, yo creo que se queja porque como no se ha mostrado, digamos, trama directa de lo que son, que conecte este juego con los otros, mierda, sí, ¿no? Claro, aunque claro, se ha demostrado con lo de lo nos están grabando y todo esto. Claro, tío, eso en la propia demo ya se ve. Pero algo... se ha dejado muy así, y la gente quizás también es más de que no ha visto esa conexión. Es verdad que hay mucho fan de la saga y su historia, o sea, hay películas y los personajes como que se tienen mucho cariño a esta saga en ese sentido, ¿eh? Quizá por eso los mayores, los fan acérrimos dicen, joder, ¿dónde están mis personajes, mi historia y mis cosas? Bueno, pues yo... La historia yo, de Resident Evil siempre ha sido un mierdón de serie B, personalmente, molaba un poco. O sea, prefiero un juego como esto, si los personajes míticos, que el 5 o el 6 con su león. Así, es que y el fan que prefiera un 5 o un 6 porque tiene a León o porque tiene al otro, muy poco fan de la saga, me parece a mí. Sí, estoy de acuerdo, la verdad. Pero bueno. Yo es que estoy en contra de las sagas que lo que hacen es poner el nombre y luego no tienen ninguna conexión entre sí, yo qué sé. Como si crear una nueva IP fuera demasiado costoso, la gente no lo conoce. Ya, entiendo. Pues vamos a meter... Cuidado, como han hecho con Prey, ¿no? Sí, por exacto. Ejemplo, yo también estoy en contra de eso de claro, coger el nombre de una saga famosa y decir, bueno, pues, bueno, caso flagrante, lo de Jumanji, por ejemplo. Ahora que nos ponemos, que ha salido la imagen esta hace poco. ¿Qué cojones tiene eso de Jumanji, tío? Pues o sea, a mí me parece vergonzoso. Bueno, esa es la reflexión. Yo, amigos, antes de irme, que tengo que marcharme, os digo que a mí Resident Evil... Sí, tengo que marcharme. ¿Te vas? Estoy leyendo. No lees el chat interno que tenemos aquí en el TS. Os digo que a mí Resident Evil vuelve a llamarme la atención y cada vez más. ¿Te vas a follar? Así que, ¿no? Sí, no sé. Ojalá. Pero eso os digo que ¡pa'lante con la Tokyo Game Show, amigos! Nos vemos en el siguiente podcast. Por los ganas sin ti no va a ser lo mismo. Te queremos un montón. ¡Un abrazo! ¡Os quiero! Bueno, y sigamos con la Tokyo Game Show. Nos ha ido un pilar importante en nuestras vidas, pero podemos continuar. Chusi. Metal Gear Survive. Se ha presentado un gameplay, ¿cómo lo veis? Sí, se ha presentado un gameplay de unos 22 minutos, sí. Donde, pues eso, se han despejado ya todas las dudas, que esto va a ser un DLC descarado, yo creo, del Metal Gear Solid 5. Y que se va a centrar por completo en la jugabilidad. Yo creo que va a dejar a un lado la historia y todo lo típico de los Metal Gear, eso está claro. Y multijugador a 4 cooperativo con sigilo y acción, yo creo. Y eso, se ha visto... Es que es muy duro decir esto, ¿eh? Pero lo de coger en sigilo a los zombies me parece un poco cutrillo, pero bueno. Puedes poner trampas, tienes tu base donde vas guardando todos los recursos. ¿Por qué eso de coger en sigilo a los zombies? No sé, es que yo nunca he jugado un juego donde... sean zombies los supuestos guardias que eran en el Metal Gear. O sea, han sustituido los guardias por zombies. Es un mod. O sea, y los matas en sigilo, no sé. Toda la vida los juegos de zombies ha sido pura acción, adrenalina y ir de cara y matar a los zombies. No sé. ¿De Last of Us? ¿De Last of Us? Sí, puede ser parecido a eso, pero... Los zombies les pillas por la espalda y te los cargas. Sepa, un montón de juegos en realidad de sigilo con zombies, sí, es verdad. Te apoyo, no, yo cuento de las sofás y poco más, ¿eh? Ahora... Hombre, el DayZ y todos estos así, el... Sí, ¿cómo se llama? El otro de zombies. El H1Z1 también. Eso. No todos, tipo de juegos. No todos los juegos son de mata-mata. De mata-mata. Bueno, yo creo que la mayoría sí. De la mayoría sofás, sí, pero... Pues sí. Pero sí los hay también de estos... Yo creo que el problema aquí... Yo no lo veo como algo negativo. Sí, yo tampoco. O sea, lo que tiene este juego negativo es que se llama Metal Gear. Sí. Bueno, y han que aprovechado... es un puto mod de Metal Gear Solid 5. Es que no, es el Metal Gear yo no Solid creo 5, que sea tío. Un mod de Metal Gear 5, sino creo que es más un Metal Gear Online cooperativo con hordas y mierdas de estas. Sí, claro, pues como un DLC. Como si sí, es como... No, es como la parte del Metal Gear Online. Es como si los desarrolladores del Metal Gear Online... Como ejecutar el Metal Gear Phantom Pain y que haya una opción que ponga Survive. El online de Metal Gear Solid 5, a eso me refiero, que es el mismo juego. Sí, sí, ya, pero bueno, hay cambio de filosofía en lo que es online. Que online hay, digamos, muchos jugadores en... Bueno, varios jugadores juntos. Es un juego cooperativo, claro. De hecho, metían la trampa esa de dejar a alguien volando. Sí, el Fulton. Sí, sí, pero eso que plantaba, que lo enseñaron en la demo del... En la demo del Metal Gear Online lo enseñaron, de que metían una trampa y se acercaba un jugador, le tiraba al Fulton y él lo tenías que salvar disparando al globo. Sí, sí, sí. Pues eso lo ese ítem aparece también. O sea, y los agujeros de gusano, que también estaban en el online de Metal Gear Solid 5. Pues ya te digo, sí. Es que parece desarrollado por los del multijugador. Hombre, es que yo creo que han cogido todo eso y han metido zombies ahí como han podido, de mala manera. Han intentado desarrollar pues un modo... A mí me pones la música ese de trailer del Ghost, del Wildlands, del Ghost Recon, y me cuela, ¿sabes? Como juego de... Es de coña. Pues lo peor es que encima, jugablemente, seguro que es funcional, tío. Porque hombre, Metal Gear Solid 5 es tan robusto, claro, que no le hace falta... O sea, con que meta cualquier mierda va a funcionar, va a seguir funcionando, aunque sean zombies, tío. Sí. Es la ley del mínimo esfuerzo y encima funciona, tío. Si son listos, que yo creo que lo son, y no han tocado nada del juego original, simplemente han añadido zombies y un modo tal, el juego malo, yo no creo que sea. Jugablemente no, porque ya tienen la jugablemente base. Malo no va a ser. Es una vergüenza, claro. Sí, pero no creo que sea mal jugable. Pero yo creo que empaña un poco el nombre de Metal Gear. Hombre, ya te digo. De hecho, Kojima ya ha dicho que... Que no, para él no es Metal Gear esto. O sea, ha hablado de ello y ha dicho, sí, para mí los zombies que cojones pinta aquí lo meten Metal Gear. Bueno. Sí, luego Kojima, ya le conocemos, ¿no? Que en el 5 de hecho había gente que estaba medio zombie, pero bueno. Por las cuerdas vocales sí, y... Madre mía, Kojima, cómo se le va la flapa. Bueno, pues, ¿y qué tienes que contar tú, Dave, de Kojima? Vamos a pasar a... Porque hizo... Claro, que salió en el Tokyo Game Show, en la conferencia de Sony... Y todos dijimos, Dios mío, nuevo tráiler, ¿qué va a pasar aquí? Y una polla, mostró dibujitos, ¿cómo? Tío. O sea, no, un dibujito de... Un tío pegándose con un qué. Con palos. ¿Qué? El con Norman Reedus dibujado, tío, con palos. Y el Guillermo del Toro y Kojima y sus amigos también cogidos de la mano, en plan, para hablar de lo que quería hablar del Death Stranding. Que la verdad es que fue la polla. Kojima siempre que sale, aunque enseñe solo dibujos y no enseñe nada de los juegos. Aunque diga hola, adiós. Claro, que van back y a tomar por culo. Tiene que estar eso más verde. Yo creo que ni que no han empezado ni. Pero si acaba de confirmar que por fin tiene motor. Que no tenía motor gráfico. O sea, el vídeo ese que vimos lo haría Santa Mónica con sus especificaciones y su captura de movimiento sin tener absolutamente el juego y ya está. Tiene cuatro dibujos hechos, ¿no? Claro. El vídeo ese es una cinemática. Esto se va a 2020 mínimo. Sí. Él ha dicho, no, ha dicho que antes de 2019. Sí, lo ha dicho en tono de coña, que va a salir antes de tal juego y en plan referenciando eso, que va a ser antes de 2020 supuestamente, pero vamos. Eso ya lo sacarán después, cuando pasen unos años lo sacarán. Yo creo que en el 2022 que va a caer para PlayStation 5, no es coña. Veremos porque, a ver, es un juego que está desarrollado por una desarrolladora indie. No, hombre, o sea, HD tampoco, indie mis cojones. Indie en el tema de que son poquitos y con pocos. Pero son 100 o por ahí. Son 100 y tienen más pasta de Sony que su puta madre. Indie no son. Lo que ha dicho Kojima es que la idea del estudio es ser independiente a nivel de ideas, a nivel creativo. O sea, tiene total libertad, pero tienen el pastón detrás de Sony. Así que tampoco son 100. Pero el concepto indie es eso. Es que, sí. Que el dinero que una empresa te pueda dar no afecte a lo que tú quieres transmitir en el juego. Sí, eso, la idea es independiente. O sea, Kojima estaba obligado en Konami a hacer tal cosa y ahora ya claro. No. Ahora está a hacer lo que le sale a los cojones. Y eso es independiente, eso es indie. ¿Vale? Lo que pasa es que luego la gente cree que un indie es el típico juego... Bueno, eso daría para otro debate porque claro. Yo... Eso es muy relativo, ¿eh? Porque bueno. A mí me raya llamar un indie a un juego que sí, que ha puesto millones pelados. De dólares, tío. Claro, por eso. Y luego hay gente que desarrolla un juego con dos personas o una y eso planteo. Es. Saca jugazos como Fez. Es que lo de la palabra indie está la palabra indie ya. se ha desvirtuado completamente. Sí, desde que han metido mano la multinacional de Sony y demás, las compañías tochas, ya indie. Pff. O sea, es que podemos decir que un indie es un juego de poco presupuesto y, o que un indie es un juego de autor y no tiene por qué ser... Claro. Es que claro, es claro. Muy relativo y no... Los Metal Gear de toda la vida han sido juegos de autor y no son juegos indie. Eso es, totalmente de acuerdo. Claro, lo que dice Kojima es que ahora, claro, tiene muchísimo más libertad de hacer lo que le salga de los cojones. No va a llegar Konami y le va a decir, no, los juegos sin hacer lo vamos a sacar como en... Ojo, ni Sony claro, va a llegar y le va a decir, no. Sony está lamiéndole el culo. Hombre, a Kojima claro, de una manera... Lo que te dé la gana, chaval. Haz lo que te salga de los cojones. A mí, mientras me tengas la exclusiva aquí, yo... Y Sony hace muy bien haciendo esto, claro. Y justo también ha hablado en la charla esta que ha dado, ha hablado de su propio juego. Y ha hablado de lo que representaba un poco lo de Dead Stranding, que nos creíamos que a lo mejor era de los cordones umbilicales, pero lo que quiere representar con eso... Lo de los hilos, ¿no? Eso es. Que quiere hacer un poco un journey, en el sentido de comunicar en los videojuegos, como siempre nos hemos comunicado, a través de hostias, de tiros y a la ofensiva. Eso es. Kojima quiere que nos unamos, y esa es la idea principal en lo que va a girar el juego, que todos estamos conectados, lo de los cordones umbilicales es una manera literal de decir eso, que todos somos uno, y... Va a hacer un poco un journey en el sentido de que la interacción con otros jugadores, porque va a tener mucho componente online, sea eso, sea más orgánica y de comunicación y de conexión que de manera ofensiva como estamos acostumbrados. Pues ser muy goti, Pues ser muy goti. O sea, la idea es... Pinta bien, sí. La idea es cojumla, sí. Muy Kojima. A ver luego lo que sale, que Kojima tiene una parte molinete en su corazón, pero tiene buena pinta, Joder, Kojima. Qué grande, bueno. Es el mejor. Pasemos, bueno, vamos a pasar, sí. Se presentó, vamos a cambiar un poco, se presentó trailer de Nioh más un retraso, así. Retraso. Muy muchos retrasos, qué sorpresa. Qué sorpresa, ¿no? Qué sorpresa. Bueno, la verdad es que para mí sí fue sorpresa porque Nioh llevaba ya una alfa también lo fue. Y una beta. Y llevan que... desarrollo bastante, ¿eh? Este también es de los largos. Sí, pero bueno, esto han cogido y han dicho, coño, vamos a sacar el juego aquí y se va a hundir, ¿sabes? Claro, yo no creo que sea un retraso por temas de que el juego desarrollo, le falte algo o tenga muchos bugs. Porque, como ya os decimos, hemos tenido una alfa, hemos tenido una beta y el juego se veía, yo creo que va a salir ya, ¿no? O sea, yo no lo veía. Yo lo daba para este año también, después de haber jugado la alfa. Y ahora beta, que hace nada, hemos tenido otra demo. Por eso te digo, ¿sabes? Que hemos tenido dos demos, vamos. Pues, lo siguiente, lo lógico, era ya prácticamente salir del juego, ¿no? Pero bueno. Sí. Yo creo que es eso, ¿no? Que hay mucho juegazo todavía por salir y no sé quién pillar los dedos. Está el DLC de Dark Souls por ahí. Y bueno, pues yo creo que pues saliendo en enero, que apenas salen juegos. Sale el 9 de febrero, de hecho, todo el mundo. ¿Enero o febrero? Febrero, 9. Febrero tampoco es que salgan mucho. Sí salen, ¿eh? A mí sí, es momento, lo que iba a decir. De febrero momento. Puede ser un mesecito. Está ahí el Horizon y está un montón de juegos. Y bueno, y el Nier, que luego hablaremos. Que también el Nier también sale en febrero, ojo. Sí. Es que hay mandanga en no, febrero. No, Horizon es marzo, ¿eh? O marzo, puede ser, es verdad. Horizon es marzo. Hay que hacer un calendario, con los juegos. Pero vamos, que sí, este año ya tuvimos un mes de febrero rico, ¿eh? Sí. O sea, con Firewatch, con The Witness, con... Bueno. O sea... Pero el año que viene se presenta también gracioso, ¿eh? Joder. Sí. No como este, yo creo, pero va el tema también. Y bueno, pues el tráiler, un tráiler cortito, un minuto treinta, con varias cinemáticas, un poco son de historia ahí, tiene un barco, ahí el Geralt con un Cthulhu por ahí. Con un Cthulhu, un barco, sí. Salió una tía y algunas imágenes de gameplay también metiéndose con algunos bichos muy muy tochos y a mí me gusta la verdad este juego, me gusta porque creo que es un poco un Onimusa con ese estilo un poco Dark Souls, ¿no? O sea, no es tan lento como un Dark Souls, más tirando al estilo de Bloodborne, ¿no? Más rápido, pero creo que tiene su estilo el juego, su estilo propio. Sí, yo lo veo muy se basa mucho, bebe mucho de Dark Souls, pero dentro del combate es más japo, más sí. Pues Ninja Gaiden, como estén acostumbrados, etcétera. Team Ninja, claro. A mí me gusta, yo lo que probé es verdad que es exageradamente difícil, sí, a veces sin pie ni cabeza, sí. Pero sí que se sabe diferenciar, es lo que decís. Y a mí el control me costó un huevo, el tema de si apartabas el joystick hacia fijabas un blanco... y si girabas demasiado el joystick se ponía a correr en lugar de mantener sí, de verdad, un poco con, sí. con la persona. Eso me costó. A ver, que no lo veo mal, ¿eh? Porque si quieres apartarte y todo esto está mejor pensado, pero si estás acostumbrado a jugar juegos claro. donde a la que marcas un objetivo tiras el joystick sin medida al máximo hacia un lado para ir girando. Claro. Claro, yo empecé a jugar y fijaba el blanco y ya y me empezaba a correr hacia el blanco. Sí, ¿dónde va el blanco? Yo creo que eso nos ha pasado a todos los que empezamos a jugar cuando empezamos a jugar. Y luego cuando te adaptas ya, ya mola más. Sí. Que tiene su lógica y... Es cuestión de acostumbrarse, de pillar el rollito. Sí, para mí es eso, es cuestión de acostumbrarse. Yo le pillé un poco el rollito y la verdad es que es muy satisfactorio cuando le pillas el truco. Pero sigue siendo exageradamente difícil, ¿eh? Muy difícil. Sí, sí, es muy difícil. ¿Eh? Quiere muy un poco, yo creo, venderse como eso, como el juego más difícil y... No, yo creo que quiere desmarcarse de, porque sabe que la comparación con Dark Souls va a estar ahí. Y yo creo que ellos quieren su propio juego, su propio estilo y que no esté Dark Souls rondándole en los análisis. Ah, pero eso como, es imposible porque es un sí, Dark Souls. Es imposible. Es que es Dark Souls clavado. Yo creo que lo que quieren cambia es el eso. Combate y es donde yo creo que se diferencia. Y en la ambientación que me encanta, es lo que más me llama porque, joder. Y a ver si katana, hacen algo más del rollo Onimusha como puzzles y todo esto, porque Onimusha al fin y al cabo era un juego japonés, bueno, un juego ahí de ambientación japonesa y samuráis que recordaba a Resident Evil. Sí. A los primeros, el tipo de cámara sí. y, hecho, tipo de la gente y el tipo de juego. Sí. Sí, porque además tú tenías que hacer... No sé si era de Capcom. Sí, claro. Era, sí, Capcom sí. creo que era distribuidora del juego. Pues en este caso también. Tenías el rollo que hablábamos antes del Resident Evil, de puzzles, de ¿sabes? De, el sí, primero tenía, que tienes la mansión. Sí, cierto. Bueno, el primer Resident Evil tenías la mansión y vas cogiendo llaves, abriendo puertas, moviendo cosas. Sí. Pues aquí era lo mismo, pero en un castillo japonés. Sí. Y con una especie de demonios, bueno, ambientación así, tema de Onis, de demonios de estos japoneses. Jean Reno. Muy guapo. No, pero Jean Reno era del 3, que fue... Sí, solo del primero. Solo jugué el primero y un poco el segundo. Yo jugaba los tres. Primero y el segundo. Para mí el mejor es el segundo, por la historia. El mejor es el segundo. Joder, yo he jugado a un Onimusha que era como un clon de Smash Bros. ¿Cómo? Sí. Sacaron un Onimusha que no me acuerdo cómo era el subtítulo, pero era un clon de Smash Bros. Había uno de lucha, creo que salía. Sí, de lucha, era, claro, era así. Más que Smash Bros, era, creo que era más. No, pero es que era Smash Bros porque eran cuatro personajes en pantalla. Qué guapo. Entonces no era un uno contra uno tipo Tekken. Recuerdo una imagen del protagonista con la armadura roja, el Samanosuke, ahí metido. Sí. Además, a mí me gustaba mucho el tema de... No sé cómo llevarán las armas en el Neo, en el Onimusha. Tú tenías como tres armas que te las ibas subiendo. Te las ibas subiendo de nivel, sí. Y depende cuál escogías la que te querías. Que había la katana, era la katana, de rayos. La lanza... No había lanza. Era una... Yo digo el primero, ¿eh? No he jugado. Y en el primero había la espada, bueno, la katana de rayo, la espada esa gigante de fuego y una espada doble de aire y te la subías como querías y cada uno tenía su estilo de combate. Sí, por lo que hemos visto en los vídeos de Nioh, aparece que va con lanzas, con espadas, no sé el arsenal que tendrá o... Tiene de todo, es un montón. Además farmeas armas, por cada enemigo que matas te caen cuatro armas, ahí es un poco exagerado incluso. El menú acaba lleno de armas y de mierdas, al menos en la alfa que yo probé. Yo probé muy poco... Está bien, pero es eso. Habrá que ver y no sé si es un juego que nos compraríamos alguno de aquí, ¿eh? Habría que verlo. Habrá que verlo. Yo me lo compraría, pero de Souls, ¿por qué no? Canas no... seguro. Canas es su juego favorito. La peli favorita de Man of Steel. Y bueno, ahora que no nos oye. Bueno, vamos a hablar de cosas... Mineralín. De cosas buenas. The Last Guardian, chicos. ¡Dos! Fumito de mi vida. Ha presentado un tráiler, otro puto tráiler. Y 18 minutos de gameplay que han ido soltando diferentes medios que han podido jugar a él. Yo lo he visto todo porque no he podido evitarlo, tío. Pero que te estás destruyendo. Se ha visto medio juego ya. Que va, os cuento lo que hay. Voy a spoilear todo. ¿Sabe cuando muere el pollino, se cae, sale la cabeza? ¡Agro! Hablamos primero del tráiler, no sé si habéis visto tampoco el tráiler o qué. Sí, el tráiler sí. Sí, el tráiler sí lo he visto. Que de hecho no está en YouTube, o al menos no estaba cuando lo vi yo. No, está como en Twitter, ¿no? Incrustado. En... The GameSpot o algo así, era la exclusiva y puede solo ser, se puede ver exclusiva. Desde allí. Yo lo he visto incrustado en Twitter, no, no había un link hacia YouTube. Yo lo vi por Dailymotion, así que... Y la verdad es que el trailer es precioso, ¿eh? Sale más del Toriko con la música guay de siempre y un poco las interacciones con el escenario que tiene el bicho, que es una pasada cómo reacciona y cómo se ve, y bueno, ya hemos hablado de él un montón. Y lo más interesante es eso, esos 18 minutos que han podido jugar la gente de la prensa, que me han parecido increíbles. O sea, no enseñan nada nuevo, porque al final la demo, lo único que no se ha visto de esa demo es la primera parte, luego la segunda parte es todo lo que hemos visto ya en E3, lo del puente y demás con el trico cayéndose. Pero cómo llega a eso y solo ver cómo se mueve el trico y cómo reacciona a lo que hace el chico, es tan real, tan orgánico, tan... Joder, no me puedo creer que ese bicho sea... Que lo veamos así, tío. O sea, de locos. Y el niño... Las animaciones, es que lo ves y es Ico, tío. Es puro Team Ico. Es absolutamente su esencia. De hecho, es tan su esencia que han habido críticas por parte de la prensa y de gente que lo ha visto. Porque... por el control, como ¿no? Que, sí, como que el control, el niño, como que va muy alocado y no se controla con precisión. O cosas como que el trico no te hace caso a veces y tienes que llamarle muchas veces y te puedes pasar 5 minutos para que te haga caso y haga alguna acción que le necesitas para pasar alguna puerta o cualquier cosa. Ya. Y estas cosas reflejan quién tiene hype y espera los juegos de Tenimico y ha jugado a los juegos de Tenimico y quién llega ahí de nuevo si no tiene ni puta idea de lo que está hablando. Y yo lo voy a explicar esto, porque es que es como la gente, que esto se lo oía a Pepe el otro día, que criticaba a Agro porque no te hacía caso, el caballo de Shadow of the Colossus. Esa gente no entiende absolutamente nada de los propósitos de Team Ico, por qué el niño se mueve así, porque precisamente refleja la vulnerabilidad del niño, lo inquieto que es, que está descubriendo un mundo nuevo. Eso es intencional, a eso me quiero referir. Y que no te haga caso el Toriko precisamente es lo que le hace real, joder. Igual que Agro, que no te hacía caso, tío. Igual que esa sensación de llevar a Yorda de la mano el Ico, joder. Son esas cosas, esos detalles que solo tiene Team Ico y la gente que venga a este juego con la intención de coger el enésimo triple A y que el personaje reaccione de manera súper precisa a los controles del jugador, pues es que no se va a encontrar con eso, tío. Hombre, este es un juego diferente. Pero vamos a ver, a mí me parece bien esto de que no te haga caso, ¿no? Me parece algo muy orgánico, muy... Pues eso que puede pasar, ¿no? De verdad, que eso es. Te encuentres un bicho y no te haga caso, coño. Eso es que es lo más normal del mundo que no te haga caso, de hecho. Para mí. Claro. El caso, yo lo que veo es que, hombre, que no te haga caso durante 5 minutos, o sea, vale un minuto o dos para hacer la gracia, pero eso van a tener que manejarlo dicho, muy bien. Dicho 5 minutos, los joder, Dimas, tiempos, como no podría haber hijos, dicho... Dimas, por favor. Dos minutos, ¿qué? No tengas hijos, Dimas, sino... No, pero vamos a ver, hablamos de un juego, ¿no? O sea, que sí que está bien el hecho de que intenten reflejar todas esas cosas, pero hay que manejar bien los tiempos y tampoco te puedes tirar ahí... Oye, no, yo creo que la cuestión es hacer el bicho creíble, que ese debería ser el Y era una demo, motivo. A ver, tampoco... No, y se supone que la demo además es al principio del juego. La intención y el propósito del juego es que la relación con Trico evolucione y pase de ser un bicho que no te hace ni puto caso porque apenas te conoce a tener una relación sólida en la que tenéis una comunicación no verbal, ¿sabes? Como es el clásico en Tímico. Increíble, ¿no? ¿Sabéis algo que me recuerda a esto? Me vas a matar cuando lo diga, pero vamos. Has que chumi a Pikachu, macho. Joder, tío. Sí o no, Chus. Por favor, reventarle la cabeza. Chus, sí o no. A Charizard, ¿no? Cuando... Que no lo hacen ni puto cosa. Bueno, hombre, Mario, coña. Puede ser como que no he oído nada. Desgraciado. Estaba yo aquí llorando, hablando de Trico y me sacáis esto, tío. Me habéis roto Pikachu, todo. ¿Sabes? Comparar Pikachu con Trico. Pikachu. Sí, eso es lo peor. Sí, claro. Pikachu es mítico, tampoco... No pasa, se puede comparar a Pikachu, tío. Claro que no. Ya ves. Una mierda Pikachu. Bueno, sigamos, porque ya he llorado un poco con Timico, me habéis roto los chakras. A tomar por culo este juego. El mejor juego de la historia. Kingdom Hearts. No sé si habéis visto el trailer que se ha presentado en la Tokyo Game Show. He visto la portada ya. Que la portada es GOTY. Que es GOTY, como todas, sí. ¿No? Preciosa esa portada, ¿eh? Uf. Disney ahí, haciéndolo bien. Pero yo quiero el puto 3, ¿sabes? No puto... Sí, yo creo sí que bueno, pero aquí vas a tener un aperitivo, un caramelillo, ¿no? Joder, yo quiero una enciclopedia, tío, para que me cuentes la historia. Yo también. No me entero. Es que al final hay tantas derivaciones de... Pero, es lo de siempre, tío, Kingdom Hearts. Yo tengo hype, pero... Mi pregunta es, ¿todos los juegos se entrelazan entre sí? O sea, para comprender bien la historia, tienes que jugar a todos por cojones. De móviles, de hombre, hay alguno que te portátiles. Mira. O sea, es muy fácil. Empezaron, sacaron el juego en Play 2, ¿vale? El primero. Luego sacaron un juego en Game Boy Advance, que dices, ah, vale, un random juego. Eso está bien. Pero luego sacaron el 2, y el 2 es como... Hacen referencias directas al juego, a cosas que han pasado en el de Game Boy Advance. Y dices... What? ¿Qué está pasando aquí? El problema es que han sacado 4.000 millones de secuelas y cada una en una plataforma diferente. Ya, aquí está, se ha fragmentado. Es que huevo. No puedes hacer eso, o sea, es de sin sentido. Pero luego, las mismas recopilaciones estas que han hecho también se han fragmentado porque sí. empezó ahí, eso. Corazón. empezó a salir el 1.5 como sí. más, digamos, como para ponerlo canon y te pusieron el 1. Te pusieron el Chain of Memories, sí. que era de Game Boy Advance, pero la remasterización para... De un remake para Play 2. Sí, bueno, que he visto con el motor de Play 2, bueno, pero de Play 3. Y luego el de DS, te lo pusieron en... Era el de DS, ¿no? El que me sí, más. En formato de vídeo. En formato de vídeo. Que dices, vale, no me he podido jugar a todos, pues juego a este que no lo he jugado porque está en consola el juego, y luego pongo este. Y luego sacaron el 2.5, con el 2, el Virtua Sleep y otro de vídeos. Y ahora siguen sacando más juegos, pero, o sea, digamos, la misma recopilación también está fragmentada entre generaciones, ¿sabes? Sí, ahora se han quedado atrás. Deberían sacar... Es como... Madre mía. ¿Qué está pasando aquí? Deberían sacar un algo que... Yo creo que es que ya no pueden sacar nada. Yo no veo a Square Enix sacando en un juego... Todo es imposible. Lo único que pueden hacer es sacar el 2.5 y el 1.5 en Play 4, que sería lo suyo. Yo no me compré el 2.5 porque dije, cuando no lo voy a jugar. ¿Qué encima salió? Estaré con la... Ya estaba Play 4, 4. El 2.5, sí, no tiene claro. sentido ninguno. Para ninguno. Yo lo suyo hubiese sido que antes del 3, este 2.8, más que un prólogo del 3, fuese... una especie de juego que englobase un poquito, no todos los juegos, ni toda la historia, ni todos los intríngulis de los demás, pero sí que te dé pinceladas de este de Game Boy Advance. Pero eso es lo que van a hacer, seguramente te meterán un vídeo de media hora, a lo mejor antes del 3. Esto en PC no pasa. Pero lo que ocurre aquí es que no es solo un problema de que no podemos jugar a los 4.000 juegos en todas las plataformas. Es que la historia es un despiporre y un sinsentido ya. Acaba siendo, sí, cuando empezaron a meter las... clones que tienen Sora, Riku y Kairi, que tienen clones porque uno es sin corpóreo, otro es sin corazón, otro es su puta madre, otro los llaves espadas que tenía antes... Bueno, una movida ya ahí. Un lío, yo, es imposible que me entere de nada con eso. Cuando metieron las guerras nació con algo mucho más de cuento, tío, mucho más sencillo y simple. Y eso es lo bonito, ¿no? Del primer Kingdom Hearts, que era una historia súper infantil y de cuento súper guay. Y aquí ya la han complicado de una manera. Y aún así, es que ves el vídeo y dices, Dios mío, me lo voy a comprar de igual. La han retrasado, por cierto, 2017. El 2.8. Sí, otro retraso. Era otro retraso, de hecho. Sí, no, porque... por el retraso. Bueno. Y bueno, si queréis pasamos al siguiente retraso, que es el Nier Automata. ¡Ojo! Que va a salir en Japón el 23 de febrero. Creo que para Occidente no han puesto fecha. Han confirmado ya una edición coleccionista que se llama la Black Box Edition, que te viene con la banda sonora, una caja negra bastante tocha, de esas que os molan a todos, los de Overwatch y demás. Y una figura con la protagonista, bastante chula ahí, enseñando la katana, muy, muy guapa. Y también se ha enseñado ahí un pequeño vídeo, un tráiler y un vídeo bastante tocho con gameplay. Que por cierto, cambia un poco la visión de la cámara y se ven como si fuera un juego 2D de plataformas. No sé si lo habéis visto. Dices, no lo he visto eso. Y no sí, o sea, se pone como si fuera un, pues eso, un Castlevania o tal, en 2D. Quizás tiene. Y la verdad es que me llama bastante la atención que tenga sus fases 3D y sus fases así, rollo 2D. con la misma jugabilidad. ¿Habéis leído que van a hacer una movida loca de desactivar que los combates se hagan automáticos? Automáticos, sí. Sí, algo he leído, sí, que la IA se encargue, ¿no? De... En plan, bueno, como va a ser tan de historia, pues hacer eso en plan para que te lo pase solo. Es... En yo creo que está más orientado al mercado japonés, ¿no? Que siempre posible. Se han quejado de que los juegos son difíciles, son muy mancos, y demás. ¿No? Y como te acompaña un robot, por lo visto, arriba, que dispara y demás, a lo mejor... Te lo ponen automático, que dispara a todos los enemigos que se te acerquen y tal, para hacértelo más fácil. A ver, porque el los japos, en cuanto ven un juego chungo, se escandalizan. El Bayonetta tenía un modo de estos de tocas un botón y te va haciendo todos los combos. Joder, de coña eso. Algo me suena, pero vamos. Ibas tocando y enseñaron un vídeo de apretando el A, ahí todo el rato. ¿Bayonetta de verdad tenía eso? Y metiendo todos los combos, ¿eh? ¿Sabes? Ahí nada de puño, patada. Joder, si Bayonetta es anti eso, tío. Es anti eso, tío. Ya, pero pues la gente que quería la historia. Te cargas la base de Bayonetta. ¿Ves? Lo bueno son te cargas la base de Nier también. Bueno, pues habría que verlo, sí. Es el modo de quiero ver un vídeo, ¿sabes? Pero bueno. Odio esa mierda. Pero bueno, a mí me ha llamado bastante la atención. La verdad es que tengo ganas. A ver, Platinum Games. ¿Qué tal? Yo creo que... Que va a salir un juegazo. Sería un juegazo. Y bueno, si queréis ya podemos pasar a los pequeños análisis que tenemos. No ha habido mucha cosa, pero ha habido un par de cositas que yo creo que mis compis quieren hablar de ellos. De Destiny, de Mother Russia, Blades. Camarada. Matarraja. Así que vamos con ellos. ¿Con quién queréis empezar? Bueno, empiezo yo, si queréis. Empieza tú, Diva. Si queréis, Si queréis, dice, está deseando el Destiny. El Destiny pues, es un corazón. Salió ayer la cuarta expansión de Destiny, Los Señores de Hierro. ¿Qué has traído? Traitor. ¿Se ha caído Canas del grupo o qué? Sí. ¿Cómo que se ha caído Canas? No, que se ha caído del sí, grupo. Claro, sí, bueno, sí. Hicimos el Tekken King y nos abandonó para... Ha recuperado la cordura. Ha dicho, lo que dices a esto... ¿Y tú por qué no te lo has comprado, Dave? Yo me compré la otra y no la desenvolví ni de la caja ni nada. Así muy que mal hecho, muy consumismo hecho puro. Porque Tekken King ya arreglaba... Tekken King era el Destiny que tuvo que haber salido en un principio. Esto sí, es lo que se dijo. Te lo digo yo, que soy fan de la saga. Y wow. Este pues continúa un poco ese buen hacer que hicieron con Tekken King, ¿no? Esa quest principal muy cinematográfica, ¿no? Con muchas cinemáticas, ¿no? Explicándote bien por qué estás pegándote con estos tíos, ¿no? Y por qué tienes que hacer esto, y nada de hablar. Es lo que fallaba del uno. Que es lo que fallaba un poco, ¿no? Tenías dos cinemáticas al principio y luego se acababan ya prácticamente nada. Y yo creo que lo hace muy bien. Y además el tema pues es un poco... poco caballeresco, ¿no? Medieval, de caballeros, señores de hierro, ¿no? Habla un poco de lo que pasa antes de que llegasen todos los guardianes y con sus espectros, que eran estos hombres los que se encargaban de proteger la ciudad, ¿no? Y hay como, bueno, una especie de nanotecnología que se hace con el control de lo que ellos protegían y se tienen que, lo diré, sacrificar 8 y solo queda Lord Saladino. Lord Saladino es el jefe del estandarte de hierro. El estandarte de hierro es un modo del PvP que es un modo con las ventajas. O sea, quiere decir que tú si tienes tu arma subida al máximo, en el PvP, en este modo, estará subida al máximo. No como en el resto de modos. Que el resto de modos es sin ventajas activadas, ¿no? Está todo el mundo igual, ¿no? Entonces te cuenta la historia de este estandarte de hierro que ha sido muy famoso siempre en Destiny, en el PvP. Y... Pero eso apareció a raíz de... Es que no he contado casi nada el jugador, pero... El estandarte de hierro estaba desde el PvP de Destiny. Desde el primer Destiny, sí. Es un modo de PvP que llega cada mes, creo, lo ponen durante una semana. Y es que recuerdo que aparecía en un tío del estandarte, pero lo vi a raíz del Tekken King, no del PvP. No, el estandarte de hierro siempre ha sido eso, un modo PvP que aparecía cada semana. Tenemos una misión, o sea, una quest principal con 5 misiones, con sus cinemáticas. Tenemos un nuevo asalto, tenemos una nueva raid. Tenemos un nuevo modo público, como ya llegó en Taken King. En Taken King era la corte de Oryx, ¿no? Que era con unas especies de runax que te iban farmeando los enemigos. Tú la metías y salían bosses, que cada boss tenía una manera de matarlo, ¿no? Y esto fue un acierto, a la gente le gustaba mucho llegar aquí a farmear engramas. Y lo que han hecho es mezclar un poco el pesido de los ancianos, que era una arena tipo horda, como un Gears of War. O sea, te meten en una zona cerrada, salen enemigos, 3 rondas y tienes que matarlos. Y han mezclado un poco Corte de Oryx con Presidio de los Ancianos en una nueva zona, que se llama la Fragua del Arconte, que está en la nueva zona de la Tierra, que recordemos es la Tierra, el cosmódromo, antigua Rusia, pero otra zona fuera de los muros un poco. Y la verdad es que me ha gustado mucho este modo. Es un modo muy... pues eso, se pueden unir todas las personas que quieran, 6, 7, 8. Es un modo que cuando estás patrullando te sale evento público, es como si fueses un evento público y tú te puedes unir en cualquier momento y en cuanto te unes, pues ya tienes recompensas. Y aparte de esto, han metido quests principales para armas exóticas, las más famosas. Ha vuelto el Galarhorn, que era el lanzacohetes OP del primer Destiny, ¿no? Con su quest, con su lore en su quest. Ha vuelto la primera arma que coges en Destiny, con su modo excepcional, con su quest también, con su lore en su quest. Me parece muy, muy fanservice, pero muy bien hecho esto para el fan de Destiny, que lleva jugando desde el principio, que le den una importancia a las armas que han estado ahí desde siempre y sobre todo que le den una historia a ese arma, ¿no? Que no sea simplemente que te la dropee un enemigo el arma y la ganes. No, tienes que ganarla mediante una serie de misiones, con unas mini historias. Es esto lo que están haciendo bien en Destiny, ¿no? Yo creo que están contando mini historias, ¿no? Del lore, y la verdad es que la gente está muy contenta por eso. Esto es lo que tenía que ser el uno y joder, que hagan estas cosas, tío. Total, aparte que el farmeo, o sea, el dropeo de engramas es muchísimo mejor que antes. O sea, ahora es muy fácil hacerte un equipo legendario con tus excepcionales. Esto en 2 días te lo haces prácticamente. Y bueno, esto es lo que me ha dado tiempo a probar. El juego salió ayer. ¿Cuánto has jugado, Dimas, más o menos? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo has jugado? ¿Has podido jugar? No sé, ayer jugué pues desde que... De hecho, desde que nos dejaron entrar porque... Sí, porque ha tenido problemas, ¿no? El lanzamiento típico de los juegos online. El juego salía a las 11 y bueno, pues a las 11 intentó meterse todo el mundo y ahí era imposible entrar, ¿no? Se les cayeron los servidores y tuvo que habilitar Bungie una cola de entrada, ¿no? Que además es una cola que durante la hora que duró tenía errores, te sacaba de la cola y te metía más atrás cuando te volvías a meter. O sea que la gente estaba un poco desesperada. Eso me recuerda a la época negra de League of Legends. A mí, bueno, sí, pero... Que te ponía 2 minutos. Te tirabas ahí tus 2 minutos y luego ponía 50 horas. Y decía, venga, hasta mañana. Aparte de todos estos modos, ¿no? Tendremos la raid que llega el día 23. Han prometido que va a ser una raid mucho más parecida a la cámara de cristal, no tan técnica como lo fue la caída de Oryx. Porque es cierto que la caída de Oryx era como muy... cuando te metías, era tú tienes que hacer esto y ya está. O sea, cada cual tenía un rol en la partida, en cada sala, pero no te podías mover mucho más de ese rol y acababa siendo un poco aburrido, ¿no? El hecho de, vale, yo tengo que hacer esto ahora y nada más que eso. No te podías, o sea, va a ser un poco más dinámica, ¿no? Va a forzar a la gente a que tenga que cambiar la estrategia. No es en plan, quedas para la raid, todo está ya escrito de cómo va a ser. Tú vas a hacer esto en tal sala, tú vas a hacer esto en tal sala. Eso es lo que a la gente a la gente sobre todo que juega mucho a Destiny, que hace la raid 50, 100 veces al año, el hecho de que no sea dinámica y de que sea siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo y el mismo curro, es lo que no terminó de gustar. La cámara de cristal era mucho más dinámica, te forzaba al enemigo a moverte. Y en esta no había mucho cosa muy mala de Destiny. No había mucho movimiento por parte del enemigo. Han dicho que van a mejorar esto. Bueno, veremos. Yo, las voces que se han oído dicen que va a ser un poco entre la caída de Oryx y el fin de Crota. Vamos a ver. Y bueno, el modo difícil llegará una semana después, como siempre. El nivel de luz se ha aumentado hasta el 375 para la raid en normal, 400 cuando salga la raid en difícil. Para mí esto es 400 de luz. Esto es ya el último Destiny antes de Destiny 2, ¿no? Recordemos que los señores de hierro salió porque se retrasó Destiny 2. Destiny 2 estaba fichado para este año y al final se tuvo que retrasar. No sé lo que están haciendo. El hecho es que el equipo de Bungie que estaba destinado a Destiny ha subido en 150 empleados este año y hay como unos 500 prácticamente o 450 trabajando solo en Destiny 2 y el resto está trabajando pues en los live events que vengan este año con los señores de hierro y el tema de errores, bugs, solucionar cualquier problema que tenga el juego. Yo creo que por el precio que tiene te da muchas horas de juego. Es un poquito menos que Taken King, pero tiene el mismo dinamismo, tiene el mismo te abruma el hecho de las quests y yo creo que por 30 euros al que le gusta Destiny le tiene que gustar a los señores de hierro. O sea que tampoco lo recomiendo prácticamente a nadie que no haya jugado a Destiny. No lo recomiendo porque hay mucho tema ya en Destiny. Esto tienes un personaje desde el principio o ya es como meterte a WoW ahora, ¿no? No lo recomiendo, pero bueno, ya cada cual. Tienes la colección con todas las expansiones por 50, 60 euros, creo. Es un buen precio, pero no, yo no lo recomiendo. Bueno, chicos, pues ahí habéis tenido el análisis de Dimas, increíble Dimasius, con esa voz maravillosa que tiene parisina. Y hemos tenido problemas técnicos, porque se nos ha empezado a escuchar de puta pena, y hemos retomado ahora la grabación otra vez para despedirnos un poco. El Mother Russia Blitz tendrá que esperar para el siguiente podcast, lo analizará Chus y se va a pasar el boss, que no lo había pasado el desgraciado, que analiza los juegos y pasártelos, hijo puta. Y me queda el último boss. Ya sabéis, esas cosas que se dicen a las despedidas, que os queremos mucho, os vamos a echar de menos, suscríbanse, dale like, las redes sociales, please. Twitter, Facebook, Instagram, todas esas cositas, ponednos comentarios en iVoox, que no nos hacéis ni puto caso, pero joder, ponednos que nos queréis. Insultarnos, joder. Unos grados, lo que sea, da igual. Mal parido. Y seguirnos por donde queráis, pendejos, por la calle si quieren. Mal parido. Esto ha sido Stay Awake, el mejor podcast de la historia de la humanidad. Y esto han sido, mis chicos, vamos a gritar todos. Hasta luego. Hasta luego. Without two, and I'm not gonna be around forever. No, I got places to go and girls who know that. We'll be right back. get back inside tonight. I've been wasting time.